Healing energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target, activate subsonic base. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, ¿cómo están? De este lado les saluda... Esperen, sí, bienvenidos a Subsonic, su podcast de confianza, su podcast y fuente interminable de cosas que están más abajo del espectro auditivo de los escuchas comunes. Como si fuéramos pinches Emiliano. Ballenas. Algo así, yo soy Emiliano, mucho gusto. Y de aquel lado está mi buen amigo Pedro. Ese mero. Sí, es que no sé, he estado pensando últimamente que nunca les hemos explicado por qué Subsonic se llama así. Uh-huh. Originalmente, pues era como porque nos gusta el dubstep. Y entonces está esta canción de Excision que se llama Subsonic, precisamente. Uh-huh, uh-huh. Que de hecho es lo que escuchan todos los días en la introducción. Pero, ya pensándolo un poquito más filosóficamente, pues el sonido subsónico es ese sonido que no alcanza a percibir el oído humano. Es algo que incluso se escucha, se usa en frecuencias como para ataques sónicos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, subsónico pues es un poquito que cachen eso que todo mundo dice algo sobre ciertas canciones o artistas, pero hay ciertas cosas que no se alcanzan a escuchar porque no tenemos tan educado el oído. No me refiero a que te diga, ay, aquí hay un acorde, bla, ¿no? O sea, no, me refiero más a esto que siempre hacemos, a explicarles por qué dicen tal cosa, por qué está compuesto de esta otra forma, bla, bla, bla. Uh-huh. En fin, dada esa explicación que nadie pidió, pero que yo quería hacer, pues bienvenidos, gracias por seguirnos soportando y escuchando. Hoy les tenemos un programa chido, un programa que ya teníamos ganas de hacer desde hace tiempo. Y pues no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Subsonic-Podcast. Estamos en Twitter como SubsonicMP. Y pues, Pedro, amigo mío, han pasado algunas semanas desde que salió el último podcast, el podcast sobre Damon Albarn, ¿verdad? Y pues, ¿qué te parece si empezamos con alguna noticia o algún lo que tengas, amigo? Claro, claro, primero pues saludarlos a todos, ¿no? Qué bueno que están aquí en esta tarde lluviosa, tarde de otoño, referencia al rap mexicano, a ver si la cachan. También es cumpleaños de Nick Cave, ahí para los que les gusta mucho Nick Cave en The Bad Seeds. Ah, sí, claro, hoy es... Estamos grabando esto un 22 de septiembre. De septiembre. Primer día de otoño. Primer día de otoño, exactamente. Sí, qué hermoso. Por ahí hay otra canción de otro rapero que dice: septiembre llega con su "oh Dios mío" y con ropa veraniega va a morirse de frío. Referencias, referencias. Pero estoy contento de estar aquí, amigo. Ya me hacía falta, la verdad. Y vamos a empezar el podcast con una noticia de estas que ya no les traía hace mucho tiempo. Okay. Como ya sabrán, nosotros somos fans de lo que hace Genius, que es como periodismo de la música. Y precisamente ayer en la mañana sacaron la noticia de que Spotify ahora va a permitir a creadores independientes que suban su música directamente a la plataforma. Van a implementar una herramienta por ahí que ya ha trabajado con otras muchas plataformas como No Name, Michael Broom, BDA y Hotshade, para que los creadores independientes puedan subir su música directamente, ellos puedan controlar una madre ahí que se llama Metadata, que no estoy muy, muy seguro de qué se trata esa madre. Ya alguien nos resolverá esa duda. También como que les va a dar chance de tener una vista previa de cómo los usuarios de Spotify van a encontrar sus rolas. O sea que técnicamente ellos van a tener el control de cómo distribuyen su música y Spotify nada más va a ser como el medio de distribución. Lo que dice aquí Genius es que posiblemente sea como una estrategia para hacerle frente o para competir a SoundCloud, que como muchos sabemos también es una de estas plataformas que ha servido para muchos, muchos cantantes independientes antes de saltar a la fama, ¿no? Entre ellos Post Malone y los demás. Toda la escena del rap de Atlanta viene de SoundCloud. Post Malone y sus perras. Básicamente. Muy bien. Fíjate que allá donde trabajo, no les voy a decir en dónde, pero algunos probablemente ya lo saben, entonces no lo voy a decir. Pero allá donde trabajo, fíjate que también como que encontramos esa noticia de Spotify. Pero pues esto pues resulta interesante porque por la forma en la que Spotify colabora realmente con los artistas independientes, ¿no? O sea, Spotify, la forma en la que promociona a los artistas, pues es con esta onda de las distribuidoras. En Spotify no se llaman sellos discográficos, se llaman distribuidoras. Y pues hay un par por allí, seguramente has escuchado hablar de Topsify y de Dixter, que son estas distribuidoras que hacen playlists que aparecen en la página principal de Spotify. Y estas son manejadas por las grandes, por EMI, por Sony Music, ¿no? Por Columbia, etc. Y pues esto merma muchísimo a los artistas independientes, que pues tienen que juntarse con ciertos distribuidores para que puedan sobresalir. Es un poco mucho más macabro que lo que les estoy contando, porque incluso no recuerdo si esto nos lo dijo Cato o lo escuché en alguna otra parte, pero parece ser que a los artistas independientes les pagan como un centavo de dólar por cada 1000 reproducciones o algo así. Entonces, pues a ver qué tal les resulta a los artistas esta onda de subir su música de manera gratuita, ¿no? Digo, debe de haber algún beneficio, como que no les cobren por entrar a Spotify, o sea, que los distribuidores no les cobren una cuota de ingreso, por así decirlo, y que ellos puedan empezar a hacer su dinero sin resentir la pérdida, ¿no? Pues Pero sí. no sé. De hecho, yo la ventaja que le veo a esto es que les van a dar chance de manejar su propio material y la manera en la que lo distribuyen. Sí, A mí estoy de eso acuerdo. se me hace muy chido porque entonces ya como que ellos podrían trabajar de acuerdo a sus propias posibilidades y o necesidades y ya no estarían como atenidos a lo que Spotify dice o Spotify haga. Claro, sí, no, aparte no tienes como la presión de ceder ante un distribuidor, ¿no? O sea, probablemente esto de que ya puedas subir tu música de forma gratuita sea un poco como en los años 80, cuando surgió el Garage Rock y el, ay, ¿cómo se llamaban? College Rock, ¿no? Que era rock que se transmitía en las radios de las universidades o que nada más podías conseguir en los garajes, ¿no? Donde las bandas tocaban. Entonces, que es un poco, es una forma de distribución musical autogestiva. Entonces yo creo que va por ahí la idea, ¿no? Y en ese caso, pues suena bien. Sí, pues sí. Pues muy bien, amigo. Hablando de noticias, fíjate que has oído escuchar de Gaspar Noé. Nope, Gaspar Noé, si alguno de ustedes tampoco sabe, es un director de cine de arte francés. Su ópera prima, si no me equivoco, espero no estarme equivocando, se llamaba I Stand Alone. Después de eso vino otra película que seguramente sí ubican, que se llama Irreversible. Después de eso vino Enter the Void. Y hace unos pocos años sacó una que se llamaba Love, que era una película muy erótica en 3D. Entonces era como que saltaban los fluidos o una madre así, pero en fin. El tipo es reconocido por ser muy perturbador en sus películas. Yo personalmente nada más he visto Irreversible y de hecho la vi porque Thomas Bangalter hizo el soundtrack. Y pues nada, la noticia aquí es que Gaspar Noé anunció su nueva película que se llama Climax, que va a salir a finales de este mes, y me parece que va a salir a finales de mes, y en Francia, evidentemente. Pronto llegará a América, espero, quizá en la Cineteca o algo así. Y viene con una nueva colaboración de Thomas Bangalter. La película está como ambientada en la época de los clubes. Y entonces todos sus soundtracks son como canciones clásicas del house, ¿no? Vienen Aphex Twin, viene Giorgio Moroder, viene Mars, viene Daft Punk también viene. Y viene una nueva canción de Thomas Bangalter que se llama Sangría. La canción está disponible en Spotify de Francia, entonces no es posible escucharla aquí, pero pueden escuchar un pedacito de la canción en el tráiler de la película. Es totalmente house, es Daft Punk volviendo, digo, Thomas Bangalter haciendo música al estilo de Homework, ¿sabes? Entonces, está buena. No sé qué tal vaya a estar la película, probablemente bastante incómoda de ver, como suelen ser sus películas. Y pues nada, esa es la noticia. La canción se escucha padre. Ojalá Daft Punk nos sorprenda pronto con un material que vaya por el mismo lado. Yo estoy haciendo chonguitos, la verdad. Y pues nada, es como la noticia que hoy les traigo. Perfecto, pues ya estaremos buscando la película y la canción. Sí, a ver qué tal. También haría falta ver como otras películas del señor, porque por ejemplo, casi el todo el soundtrack de Irreversible es de Thomas Bangalter, excepto como dos canciones. Pero fíjate que lo que tiene de interesante es que las canciones están diseñadas para perturbar al escucha, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre frecuencias bajas que suenan incómodas al oído humano, el tema principal de Irreversible se llama igual y está distorsionado a cierta frecuencia que es muy, pero muy, muy. No quiero repetir la palabra, pero sí es como incómoda, te pone en un estado así como de ansiedad, e incluso dicen que a algunas personas les ha causado como un sentimiento de muerte, ¿no? De quererse morir. Entonces, y sí, suena muy distorsionada y es como, ¿qué diablos está pasando allí? Pero vaya, a mí nunca me han dado ganas de morirme, al menos no por esa canción. Pero igual tiene otros que son como puros efectos de audio, que también te provocan como esta sensación de mierda, algo malo va a pasar aquí. Entonces, eso en una parte, y la otra parte pues son canciones que son más bien de club, ¿no? Yo creo que a Gaspar Noé le interesa como muchísimo esta parte de los clubes y del degenere, por así decirlo, que se lleva a cabo alrededor de estos lugares, ¿no? Como que siempre le encanta escarbar en el alma humana, en la putrefacción, ¿sabes? En este sentido es como muy naturalista, ¿no? Sí, dice Tomás Van Galter, no, Gaspar es un hijo de perra, le encanta poner en mal a los espectadores, pero es justo eso es lo interesante de él, cómo logra ponerte en ese mal estado con sus encuadres y con sus diálogos y con su y con todo lo que está pasando en escena, ¿no? Y pues ahí Tomás tiene también una carga importante porque el sonido muchas veces es la que le da la El la sensación perturbadora, ¿no? A las películas. Digo, Sí, ¿qué sí, sería sí. de Psicosis sin el audio? ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿qué sería de todo el terror, güey? Exacto, sí. Entonces, pues sí, hay que checar a Gaspar Noé y esperar al Climax, a ver qué tal. Y a ver si tenemos oportunidad de escuchar Sangría completa, estaría súper, la verdad. Sí. Fíjate, Mileno, dos cosas. Una como comentario a lo que hiciste y otra para agarrar tu noticia y saltar a lo que les voy a hablar a continuación. Ajá. A ver. La primera es que esto de que algunas canciones y además de canciones, cosas como videos documentales y demás, solo se pueden ver en algunas partes del mundo, a mí se me hace que está un poco de la chingada. Ah, la neta sí. Porque musicalmente creo que nos estamos perdiendo de contenidos muy buenos, como podría ser el caso de esta canción de Thomas. Yo pienso que el internet debería ser un poco más libre en ese sentido, pero bueno, eso ya se lo dejaremos al capitalismo, ¿no? Otra cosa que me llama la atención que dices de Don Gaspar, che Gasparín, es esto que mencionas de cómo causa efectos adversos en el espectador, ¿no? A mí me llama la atención porque supongo que muchos, tú incluido, han visto Black Mirror. Claro. Recordemos que en un capítulo de Black Mirror, no les voy a decir cuál, si no lo han visto como para meterles en la espinita, algunas personas van a recurrir a un sonido que hace a los espectadores, querer vomitar, ¿no? Porque van a presenciar algo que no es muy grato a los ojos y que pone en vergüenza a una figura pública del Reino Unido. Ya dije mucho. Ah, oh, sí, es buenísimo. ¿Ya te acordaste? Sí, claro. Y con esto voy a lo siguiente. Black Mirror, si no me equivoco, es producida por Netflix. Ajá. A la última, las últimas dos temporadas. Ajá. Bueno, Ajá. a lo que quiero llegar es que últimamente he estado consumiendo mucho contenido, pero así a lo pendejo de esta plataforma. Y me he dado cuenta de que las series, o sea, al menos la mayoría de las que he visto están muy bien producidas, muy bien hechas, muy bien adaptadas a lo que se tengan que adaptar. Y eso se me hace respetable y más respetable se me hace aún que casi todas las series meten soundtrack, que es como el anillo perfecto para la serie. Ajá. Hay varios ejemplos de esto. Está Stranger Things, está The End of the Fucking World, está Black Mirror también. Está otra serie que acabo de ver que se llama Typical. Todas estas canciones, bueno, canciones, perdón, todas estas series tienen dos tipos de soundtrack, el instrumental que es hecho específicamente para la serie y el de las canciones que los productores toman de otros artistas para ponerlas en momentos específicos de la trama, ¿no? Yo no sé si estoy cayendo como una especie de estado fanboy o algo así, pero neta he notado que todas las canciones, todas las melodías que ponen en esta serie son perfectas, o sea, le quedan exactamente bien a las escenas, le quedan exactamente bien a las temporadas, si quieres. O sea, como para ejemplo, podríamos ver todo el soundtrack de la primera temporada de Stranger Things. Es buenísimo, está hecho completamente con sintetizadores. Y aún así, como que logra rescatar esa esencia ochentera que la serie tiene y también se adapta muy cabrón a todas las escenas de terror y a todo el desmadre de los chamaquitos que andan ahí valiendo verga en la escuela y a las partes donde aparece el Upside Down y todo esto. Y creo que otra serie que acabo de ver y que en serio les recomiendo muy cabrón, tanto por la trama como por el soundtrack, es The End of the Fucking World. Neta, está cabrona la serie. El soundtrack me gustó porque las canciones van narrando lo que va pasando en cada capítulo y más que lo que va pasando, lo que van o lo que nosotros podemos ver que sienten los protagonistas. Ajá. El soundtrack está como conformado mayormente por canciones de country norteamericano, a pesar de que es una serie que se desarrolla en el 2017 en Inglaterra. Y también por otras canciones ahí que tienen un ritmo como un poquito de los 80, 70. Ajá. Y algo que me llama mucho la atención es, spoiler alert, creo que a esta serie le hubiera quedado perfecta la canción de Run and Go de 21 Pilots, porque la trama va de eso, de lo que habla la canción, pero ya no les voy a decir más. Ajá. Okay. Entonces, en resumen, creo que los güeyes que hacen Netflix, al menos de las series que he visto hasta ahora, se están rifando muy cabrón en este aspecto de la música. Y sinceramente espero que lo sigan haciendo porque ahí he topado un chingo, pero chingo de canciones y de discos que se están haciendo mis favoritos. Y pues ya. Okay, amigo, tengo un comentario que hacer sobre esto de los soundtracks de series. La verdad es que mira, de hecho, aparte de Stranger Things y Game of Thrones, la verdad es que he conocido realmente pocas series que tengan un score bastante reconocible. Yo creo que Stranger Things sí es uno de los grandes soundtracks, ¿eh? Igual que el de Game of Thrones. Y yo creo que así, pura pista instrumental. Es que de verdad no puedo acordarme. O sea, a lo mejor X-Files, a lo mejor Seinfeld, a lo mejor Breaking Bad. Pero no sé, es que series como Breaking Bad destacan más su soundtrack en cuanto a lo que decías, ¿no? A poner canciones que van muy acorde a lo que está pasando en escena, ¿no? O sea, Out of Time Man, Horse with No Name, DLC, o sea, Apocalypse Shit, me encanta. Entonces, no sé, creo que más series como esta, fíjate, los soundtracks de The O.C. y de Smallville, puta, son geniales porque sí muestran bastante bien el drama adolescente y además usan canciones que son como de la época que los adolescentes escuchaban en ese entonces y es fantástico, ¿sabes? Otra que tiene algo similar es House. A mí me encanta House porque casi siempre al inicio y al final de la serie ponen alguna canción que va súper bien con lo que está ocurriendo en la serie. Por ahí ponen en alguna ocasión la de Aleluya con Jeff Buckley. También usan Feel Good Inc. de Gorillaz. En alguna ocasión también usan no sé, o sea, vaya, usan canciones muy chidas y que encajan con todo el desmadre que se carga Gregory. Pero y hablando de Netflix, para darte la razón, otro par de series que tienen soundtracks impecables son el de Luke Cage y el de The Get Down. The Get Down es esta serie que cuenta la historia de Grand Master Flash and the Furious Five, el grupo de hip hop, el del legendario grupo de hip hop. Y pues también tiene un soundtrack impecable, ¿no? Porque son puras canciones de rap de la época y es oro puro eso. Entonces, pues sí, creo que Netflix se ha estado rifando con las series y con los soundtracks. Y creo que también esa no es de Netflix, pero hace poquito terminé de ver la segunda temporada de Rick y Morty. Y en el último capítulo cierran con Hurt de Nine Inch Nails. Y sí fue como puta madre. Uy, Sí, sí, sí, sí, estuvo cabrón. otra Pero razón menos para verla. Está bien, no la veas. Ajá. Pero sí, entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que Netflix se ha rifado. Y pues espero que hagan más series así con soundtracks chidos y con historias padres al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo espero que sí. Además que, comentario como al margen, a veces yo tengo la sensación de que Netflix da mucha libertad creativa. No sé por qué me da esa sensación, pero siento que a veces nada más es como que, ah, tú tienes talento y quieres hacer una serie y tienes dinero y haz tus chingaderas, pero hazlas bien. Ah, Ajá. sí. A mí me da esa sensación, pero ne necesitaría investigar más. Claro. Pero creo que esa libertad creativa ayuda en parte a que todo este pedo del soundtrack que les digo sea así. Ya. Pues muy bien, amigo. Yo tengo como un unos tres temas de los cuales hablarles, pero antes de pasar a esos temas y antes de pasar a las reseñas que también les traigo, quiero platicarte de nuestros amigos, ya son clientes frecuentes de Subsonic, Twenty One Pilots. Twenty One Pilots ahora ya no ha sacado canciones nuevas, pero sí ha sacado como un par de videos ahí en su canal de YouTube, ¿no? Para prepararnos a Trench. Y uno de los videos que salió, ese no salió en su canal, pero también salió, fue una entrevista que le hicieron Beats One, se llama. Es como un podcast, hermano. Saludos a Beats One. Ay, que llevan como la pista de toda la música nueva que va saliendo, ¿no? Y entonces este vato de Beats One fue hasta el estudio de grabación de 21 Pilots a entrevistar a Tyler Joseph. Este estudio es el mismo que vemos en el video de My Blood. Entonces, pues están hablando sobre cómo fue el proceso de grabación, ¿no? Le cuenta a Tyler algunas de las cosas que considero que son importantes destacar ya en la víspera de la salida de Trench. Trench está programado para el 5 de octubre, ¿verdad? Sí. Probablemente estaremos grabando podcast en esa fecha, o más o menos. Entonces, podremos hacerles una breve reseña, creo. Una Sí, sí, reseña sí. preliminar, no lo sé. El punto es que les voy a contar un par de cosas que me parecieron interesantes. Una, el entrevistador le comenta a Tyler que es interesante cómo Blurryface es un disco que está enfocado en un personaje, ¿no? En Blurryface. Mientras que Trench es un lugar, es un disco que se centra alrededor de un lugar, ¿no? Trench es una fosa, ¿no? Entonces, y pues tiene todo este asunto de Dima y de las Torres del Olvido, digo, del silencio. Las Torres del Olvido es un libro muy bueno, por cierto. Entonces, cuenta que qué pedo allí, ¿no? Y ya le dice, es que, dice, yo como que tomo muchas ideas de lo que pasa en el fandom. Dice, con muchos no estoy de acuerdo. La verdad es que hay muchas cosas que dicen en el fandom con las cuales no simpatizo, pero aquellos que sí entienden realmente lo que estamos diciendo en la música, con ellos son con quienes conecto más y de quienes me inspiro más para hacer cosas. Entonces, yo creo que Trench siempre ha sido un lugar importante en el universo de. No, no lo dice así, ¿no? Pero se refiere al universo de las canciones de 21 Pilots, ¿no? Y en ese sentido, pues, parece ser que Trench, o sea, el lugar donde se centra esta isla que vemos en los videos, siempre ha existido, ¿no? Eso a mí me pareció súper interesante. Porque, por ejemplo, cuando estaban haciendo la cacería de pistas, los fans, detectaron que esta isla es la misma isla de la cual hablan en el primer disco, ¿no? La isla de los pájaros sin vuelo, ¿no? The Isle of Flightless Birds. Entonces, sí, tiene muchísimo sentido, claro. Tyler está confirmando que esa es la misma isla. O sea, ese universo siempre ha existido. Entonces, a eso me pareció súper, súper padre. Otra cosa que dijo, que también dije a huevo, es que si todas las cosas, le preguntan que si todas las cosas de las que habla en las canciones son cosas que él siente o cosas por las que él ha pasado, ¿no? Hablamos de depresión, de suicidio, de todo esto que toca 21 Pilots, y Tyler le dice que no, forzosamente. En algunos casos sí, pero procura que la música, que las canciones que ellos graban, sean una ventana hacia todo aquello que no quieren pasar. Todo aquello que hay que evitar, ¿no? Y entonces dije, wow, oh, claro, ¿no? Y mira, tiene. Y esto me hizo sentido porque Vessel es un disco conceptual, pero tú te preguntas qué mierda es Vessel, ¿no? Vessel es como una ojiva, es como un. Podría decir que es un jarrón, pero es. O sea, sí es un recipiente, pero es que es un recipiente diferente dependiendo de qué contexto lo pongas. Por ejemplo, puede referirse a una válvula de escape. Una válvula, ¿no? No sé, como una nave de escape, sí. Pero también puede ser un objeto que contiene algo que está cerrado y que no puedes sacar. Entonces, claro, Bessel es este, mira, tengo este jarrito lleno de mierda en mi caja de Pandora. Y la voy a abrir para que veas qué hay adentro y que te des cuenta de que no tienes que pasar por esto, o más bien evita pasar por esto, ¿no? O te voy a dar algunos consejos para que cuando te pase sepas qué hacer, ¿no? O algo así. Sí. Entonces, eso me pareció también súper, súper interesante. Otra cosa que dijo habló sobre la relación que tiene con su esposa. Dice, muchos piensan que mi esposa es ese barquito en el cual me subo cuando me siento indefenso, ¿no? Cuando me bajo del gran crucero que es la música, me subo a ese barquito y ahí me siento a salvo, pero es que no están separados. O sea, piensa en la música como un yate, y al lado de ese yate hay está anclado una lancha también, pero no es a donde voy para refugiarme, es en donde yo me apoyo, es en donde yo pongo todo lo que necesito, todo aquello que digo, necesito que alguien me ayude, o necesito que alguien me apoye emocionalmente, o como sea, es allí, es con ella, ¿no? Dice, de hecho, ella ahorita está cocinando allá arriba porque no he comido en días. O porque en serio dice Tyler que se encerró ahí en el estudio por semanas para grabar, o sea, sin comer, sin bañarse, o sea, allí estaba. Dice que incluso hubo un tiempo en el que le empezó a salir barba. Y el güey de la entrevista le dice, ¿tú con barba? ¿Y por qué te la cortaste? Y le dice, no, pues porque no me gusta. Dice, te juro que pasé una semana entera sin mirarme en un espejo. Hijo, deberías de intentarlo, es una experiencia abrumadora. Dice, ¿qué pasó cuando te volviste a ver en un espejo? Y le dice, me noté más viejo. Pero, o sea, es como de ese tipo de comentarios que no te haría una persona normal, que te haría más bien una persona del medio artístico, ¿no? Porque es ese tipo de situaciones que la gente normal no se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si me dejo de ver en un espejo, sabes? ¿No? Es una pregunta común. Pero, en fin, esas son como algunas cosillas que quise rescatar. La verdad es que Trench ahora me tiene más intrigado que antes. Y pues nada, a esperar unas semanitas y ya. Pues sí, a ver qué nos depara con este disco. Que por cierto, les tengo el meme planeado para cuando salga Trench, pero quiero que sea sorpresa y quiero publicarlo exactamente el 5 de octubre, así que espérenlo. Okay. Sí, y pues ahí estuvo. ¿Cómo ves la entrevista? Pues fíjate, ahorita que traemos como muy en la cabeza a 21 Pilots y a Cerati. Yo el otro día también estaba viendo un fragmento de una entrevista de Cerati. Y le preguntaba al vato este del micrófono una cosa así como: ¿y eres muy dedicado? ¿Qué haces en tu día? Y no sé qué. Era Cerati cuando era como de nuestra edad, ¿no? Y decía una madre así como: no, pues es que la verdad es que soy un vago. Me la paso hasta las 5 de la mañana viendo películas. Me levanto a las 6 de la tarde. Y hasta ese era como. Y pues sí, es como dices, tienden a dar respuestas que no te daría una persona, no quiero decir normal porque no son anormales, pero una persona que no está en ese ámbito de la música, pues. Digo, yo no he pasado días sin comer y encerrado, sí, encerrado, sí, haciendo lo que tengo que hacer, porque creo que el proceso creativo es así, es muy fluctuante, pues a veces puedes pasar todo un día enfrente de la pantalla sin que te salga nada, Y a veces cuando ya te vas a dormir empiezan a surgir las ideas y te tienes que parar y chingarle. Creo que eso fue lo que le pasó a Tyler. Esto que dices que dan como consejos para cuando estés en ese estado que ellos describen en sus discos, yo creo que si es cierto, no pongo en duda el hecho de que Tyler a lo mejor en algún momento se haya sentido así, pero algo que también es muy cierto es que cuando te sientes así como ellos describen en sus discos, no puedes escribir, no puedes tocar, no puedes trabajar, ajá. Claro. Simplemente en ese estado estás como valiendo verga y ya cuando puedes salir y lo ves en retrospectiva es cuando empiezas a hacer como todas esas reflexiones y es cuando ya puedes traer este genio maligno que te hace crear las cosas, ¿no? Sí, claro. Ajá. Yo creo que algo así es de lo que trata de decir Tyler en esa entrevista. Sí, y es que además, bueno, no sé, o sea, Tyler dice que para eso son sus canciones, ¿no? Para salvar vidas, de cierta forma. Y Sí, no pues sí. dudo que lo haya hecho en alguna ocasión. Sin embargo, si algo nos enseñó nuestro buen amigo Roland Barthes, es que el artista no puede emitir opiniones ni explicaciones sobre su obra, ¿no? Que su obra debe de hablar por sí misma, ya que los dos nacen al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece más interesante que Tyler describa su obra como una ventana. Porque él, por ejemplo, en Vessel habla mucho de las ventanas. Entonces, ese sí me parece un comentario más interesante que el hecho de que diga que buscan salvar vidas, ¿no? Buscan que la gente esté con vida. No dudo que sea su intención, no lo dudo, pero me parece más interesante lo de la ventana. Y pues ahora respecto a esto de la creatividad, justo en la semana platicaba con una amiga y le contaba que los pocos poemas que he escrito en mi vida los he escrito en momentos bastante oscuros también. Y digo, como que la creatividad me agarra cuando me siento peor. Dice, sí, fíjate que a mí también, dice, yo tampoco escribo mucho, pero cuando lo he hecho, ha sido en esas circunstancias. Y pues tiene mucho que ver con esto que ya mencionábamos alguna vez sobre las pulsiones, la pulsión de muerte, la pulsión de vida. Como que a veces las pulsiones de muerte no forzosamente significan un suicidio, pero sí significan, verga, tengo que plasmar esto antes de que se me vaya o antes de que me mate, ¿no? Lo primero que pase. Sí, pues sí. Entonces, pues sí, así pasa con los impulsos. Antes de pasar a mi siguiente nota, amigo, Ajá. consejo para ti, para todos. Bueno, siempre lleven una pinche libretita con ustedes, así chiquita, para que puedan escribir sus cosas, ¿no? Porque cuando a uno le salen como esos chispazos de creatividad, a veces los tienes que escribir en el momento y si no lo Sí, escribes en el momento, después vale mucha verga, entonces ese consejo les doy. Y pues sí. pues sí, Amigo, amigo, hora de pasar a mi reseña slash semblanza. okay. Desde que empezamos el podcast, ya saben que yo he estado con este mame de música tranquilita, música sad, música para chavos tristes. Ajá. Y ahora les vengo a hablar de una banda y de un disco de esa banda que me gusta un chingo y que en esta última semana los escuché con un poco más de detenimiento. Se trata de la banda Homeshake, Okay. ahorita hablando de músicos independientes. Sí, estos güeyes sí son totalmente independientes. Su fundador es el antiguo guitarrista de Mac DeMarco. O de Ajá. Quack DeMarco, ahorita que está muy en boga Bojack Horseman. Pues sí, el guitarrista de esta banda agarró por ahí de 2012 y formó Homeshake. Tiene un ritmo un poquito, muy poquito parecido al de Mac DeMarco. Yo diría que sí se diferencian un poco. Según aquí en Wikipedia dicen que son R&B y Smooth Soul. lo-fi y todos esos. Yo diría que a veces rozan un poco en el hip hop, en el rap, pero eso ya queda a discusión de ustedes cuando lo escuchen. El disco del que les voy a hablar hoy se llama Fresh Air, Aire Fresco, salió en el 2017, cuenta, perdón, con 14 canciones, ajá. Y tiene un ritmo. O sea, es que en una primera impresión sí podría decir yo que es R&B, pero a mí me llama mucho la atención de Homeshake, que es una banda que tiene como a, ¿cómo decirlo? Como a salirse un poquito del orden, por decirlo así. Yo no sé mucho de música, pues se los voy a describir así. Cuando estamos escuchando algún acorde, nosotros, los que nos pasamos escuchando un buen de pendejadas todo el tiempo, a veces tendemos como a hacer predicciones de cuál es el sonido que le sigue a otro. Ajá. Y con Homeshake lo podemos hacer, pero estos güeyes como que te dan la vuelta y te ponen un sonido que tú intuitivamente sabes que no debería ir. Y eso te saca de pedo y te saca de ritmo. Y dices, no mames, qué pedo, pero al mismo tiempo también es como a huevo, supo como aprovecharlo, ajá. Eso en primera instancia. Lo siguiente es que sí tiene un trabajo muy acústico, porque tiene batería, tiene bajo, tiene guitarra y bla bla bla bla bla. Pero también tiene como esta tendencia que ya les he venido mencionando de los sintetizadores. Fresh Air es lo que es gracias al trabajo de sintetizadores que tiene. Creo que es como algo muy, muy distintivo de Homeshake. Y en este disco hace un trabajo muy, muy, muy bonito. A mí me agrada demasiado y tengo que reconocer que es un gran trabajo con estos instrumentos. Acerca de las temáticas, pues como les he dicho ya en muchas ocasiones, son letras que tienen que ver con el hacer y el andar diario de la chaviza de hoy en día: amor, desamor, tristeza, ganas de morirse, sin fin de cosas de las que se hablan en Twitter hoy en día, ¿eh? El disco tiene un mood que me agrada mucho. Bueno, de hecho tiene varios moods. Si lo queremos ver como un disco para pasar el rato, sería perfecto para estos días en los que está lluvioso y uno quiere estar adentro de su casa y quiere estar tranquilo. Si se quieren ver más mamadores, pues se hacen una taza de café y lo escuchan, queda perfecto. Perdón para los que toman café. Oh, hay algunas canciones que sí resultan un tanto como conmovedoras, por decirlo de algún modo, porque sí describen como ese estado en el que te encuentras cuando estás acá con el bae. ¡Ah! Con el bay. Ajá. Creo que en esas canciones podríamos meter a Every Single Thing. Y ay, mire, no sé cómo se pronuncia esa chingadera, pero el chiste es que el coro dice algo así como kissing, hugging, making love, waking up and getting high. Ajá. Es como besando, abrazando, levantándote, haciendo el amor. No sé qué otras madres, y poniéndote hasta la madre con tu droga favorita. Ajá. Y hay otras canciones como This Way, que son canciones muy, muy tristes, porque aparte de que el ritmo te lleva a la tristeza, las letras pues también te dicen cosas así como: ya no quiero vivir así, ya no quiero estar así, ya me harté de esta madre, ya quiero salir de mi popó, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomendaría canciones en específico, pero creo que deben escucharlo todo como para que vean lo que es Homeshake, ya con un sonido más trabajado, mejor producido que sus dos obras anteriores. Algo que también me llama la atención es que esto no lo he determinado bien, porque a lo mejor no le he puesto la atención necesaria, o a lo mejor quieren jugar con mi cabeza, o no sé qué. Pero a veces tiendo a pensar como que es un disco conceptual, y creo que las principales señales que me ayudan como a decir esto acerca de Fresh Air es el nombre de la primer canción, que se llama Hello Welcome, Y la última, la 14, que se llama Signing Off, así como cerrando sesión. Ajá. O sea, Hello, welcome, así como cuando prendes tu computadora y te dice, a ver, perro, mete tu contraseña. Y Signing Off como cuando ya la apagas y te dice, ya voy, perro. Ajá. Entonces, eso a mí me da a entender que es un disco medio conceptual, pero a veces como que no alcanzo a ver si habría una relación entre una canción y otra. A lo mejor necesito escucharlo con más detenimiento, pero lo haré en su momento. Escúchenlo. Les digo Fresh Air de Home Shake y pues si quieren dejar sus comentarios. Si tú quieres comentar algo, Amy, ahora es el momento. A ver, debo confesarme ahora. Creo que he escuchado como una canción de Home Shake o algo así. Y de hecho la escuché justo porque tenía como esta onda acá de Lofi y de Vaporwave. Y pues me pareció interesante porque el Vaporwave me parece un género. Pues no sé, es que creo que ya se los había dicho y si no se los repito. Se los digo ahora y si ya lo dije otra vez se los repito, perdón. Me parece súper interesante que estemos viviendo en la época que estamos. Bien, a ver, deja otra vez, me regreso porque no tengo bien ordenadas mis ideas. Considero interesante que estemos viendo el nacimiento de un nuevo género. Evidentemente en Vaporwave no nació ayer ni nació hace un año, pero sí estamos en una época en la que está teniendo mucho auge y estamos viendo su desarrollo, ¿no? Uno pudo haber dicho lo mismo del dubstep, pero el dubstep nació en el 2002 o algo así, entonces realmente no vimos su nacimiento, pero del Vaporwave sí lo estamos viendo y pues Homeshake es un ejemplo claro, ¿no? De esto. Me parece interesante. Yo creo que también le voy a dar una vueltecilla. Ahora que uso Tidal. es que sabrán que. Pues me dio la loquera y contraté Tidal. No me están pagando por hacer este comercial. Pero pues yo creo que esos 200 y pico pesos al mes. Creo que sí valen la pena por música en alta calidad. Porque qué mejor que escuchar Lofi en alta calidad. Entonces, pues eso. Ah, qué pedo. Y qué otra cosa te iba a decir que era. No recuerdo. ¿Qué era? No, se me fue por completo, pero sí, no se olviden de escuchar a Homeshake, que pues sí está bastante interesante de ahí para el chill. Sí, pues sí. Y bueno, amigo, de mi parte yo voy a. Quiero intentar ser breve. Ya les habíamos comentado la terrible noticia, creo. Creo que sí se las comentamos. Ah, no. ¿O sí? No. No, ¿De no, no. qué? Que se nos peló este Mac Miller, este Oh, rapero. sí. Creo que era canadiense. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Mac Miller se le pasó la mano con sus drogas y pues se murió. Tenía 26 Sí. años. Era muy buen amiguito de este Vince Staples. Era amiguito también de Kendrick. Era amiguito de Big Sean. De J. Cole. De toda la nueva camada de raperos. Él estaba allí haciéndola. La verdad lo hacía bien. De hecho, Kendrick lo menciona en la canción de Control. Y pues nada, me di a la tarea de escuchar uno de sus discos, un disco corto que sacó en 2016 que se llama de Divine Feminine. Es un disco de amorts, porque aquí Sí. en Subsonic nos gusta el amor. Ajá. ajá, sí. Y pues nada, primero que nada me cautivó el título, porque dije el divino femenino, que es un poco Ajá. como el eterno femenino del Renacimiento, ¿no? Oh, ya. Entonces, la primera canción se llama Love Life, o algo así. No, no es cierto, no se llama así. Tiene otro nombre. Deja saco mi acordeón. El punto es que ya me acuerdo por qué le puse Love Life, porque La canción habla de eso, habla de la vida amorosa, ¿no? De cómo es la vida cuando estás enamorado, ¿no? Incluso plantea la posibilidad de que ese amor te lleve incluso al matrimonio, ¿no? Este disco está increíblemente influenciado por el amor que este señor le tenía a Ariana Grande, ¿no? Entonces, para que vean nada más cuánto se querían. Sí, no, la primera canción se llama Congratulations y tiene un featuring de Bailal, que es esta cantante que aparece en muchísimas de las canciones del To Pimp a Butterfly. Y pues eso, ¿no? Esa es en la primera. En la segunda canción, que se llama Dang, con Anderson .Paak. Esa me pareció interesante porque hace referencias a Kendrick. Hay algún versito en la que dice que el D no es gratis, D can't free. Entonces, eso está padre. Y pues habla también tiene un verso que dice algo así como no puedo seguirte perdiendo, ¿no? O sea, es como no puedo seguir haciendo mi desmadre, no puedo seguir alcoholizándome cada que quiero, porque sé que te voy a perder, ¿no? Sabemos que Ariana, de hecho, cortó con Mac Miller porque su alcoholismo, ¿no? Sí, Entonces sí, eso sí. pasó allí. Luego, en la tercera, que se llama Stay, Stay es una canción muy bonita porque es como Miller diciéndole, quédate un ratito más, ¿no? Quédate porque yo te quiero y quiero que estés aquí conmigo, ¿no? Quédate un ratito. Y es como, es muy tierna la canción, pero bueno. Luego de esto le viene una que se llama Skin, la piel, ¿no? Y igual, otra vez, alabando a la mujer, ¿no? Al eterno femenino. Dice, abrí tus piernas y me fui directo a tu corazón. Es Oh, la verga. Mac Miller, siendo bastante vulgar, pero también siendo, Así, siendo un Cortázar cualquiera. pero también conectando existe esta vieja idea de que hay tres factores, ¿no? Para que una relación funcione, tiene que haber amor, tiene que haber sexo y tiene que haber amistad, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que intentaba hacer era conectar, ¿no? Como esas dos ideas del amor y del sexo. Sí. Y pues la verdad es que ese verso es como wow. A este le viene quizá mi canción favorita de este disco, que se llama Cinderella. Verga, la canción tiene una instrumentación impresionante. Tiene un paisaje auditivo hermoso. Y está un poco larga, dura 8 minutos. Y pues aquí vemos que las influencias de Miller iban más allá del rap, es decir, él como que tenía alguna otra influencia como de synth pop, como de pop, más bien. Y wow, es muy padre porque prácticamente le está declarando su amor. Ahí también tiene un featuring, está Ty Dolla $ign, y él es el que dice el coro, y el coro dice, esperé todo el año para este momento, esperé toda la noche para este momento, ¿no? Es como, ya estoy aquí, ya estoy a punto de decírtelo, y te voy a declarar todo lo que siento por ti, ¿no? Y es como la canción va progresando, ¿no? Desde ese momento hasta después cuando tienen sexo por primera vez y cuando ya viven juntos, ¿no? Y todo esto. Entonces es una canción muy, muy padre. A esta le sigue otra con un featuring que no recuerdo cuál es, que se llama Planet Goddamn. Aquí se aprecia muchísimo el flow de Miller. En las otras canciones su flow es bastante básico, la verdad no es nada de qué asombrarse, pero aquí en Planet Goddamn sí te hace decir damn, porque sí tiene un flow, o tenía un flow bastante bastante bueno. La siguiente canción se llama Soulmate, que tú sabes que Soulmate, de los que no saben, es alma gemela. Y pues también es otra canción de amor. Aquí no es cierto. Bueno, creo que aquí aparece Ariana como un par de ocasiones. Y pues otra vez es como hablar de lo bonito que es el amor y de lo divino que es el amor. Sí. Sí, aquí sí detenía como cierta onda acá de el amor por la persona, luego el amor en abstracto y luego la idea del amor como tal, ¿no? Luego de esto viene una canción que se llama We, que tiene el featuring de CeeLo Green. A CeeLo Green lo recordaron por canciones como Fuck You y Crazy. Entonces, aquí con CeeLo Green canta un verso que a mí me puede fascinar, que dice: no hay más tú o yo. Nosotros somos nosotros. Somos nosotros, sí. Es como, claro, porque ya cuando estás enamorado, cuando ya son pareja, ya son un objeto inquebrantable, ya no hay más tú y yo, no hay una individualidad, hay un nosotros. Entonces, eso también está padre. La penúltima canción, aquí sí está el featuring explícito de Ariana Grande, y se llama My Favorite Part, mi parte favorita. Y aquí vuelven a hacer referencia a lo divino. Aquí dice: puedo hacer algo de tiempo para algo divino, ¿no? O sea, para alcanzar la divinidad también juega mucho con esta idea de que el sexo te eleva hacia lo santo, hacia lo divino, ¿no? Hacia lo celestial. Y la última parte, cerramos con broche de oro, con God is fair, sexy nasty. Dios es justo, sexy y sucio. El featuring es de Kendrick Lamar. No hay más que decir. La canción es muy buena. Ahí se aprecia también mucho el flow de los dos. Más de Mac que de Kendrick, porque Kendrick dice nada más como algunas cosillas sueltas por ahí. Dice el coro, pero más bien lo canta. Entonces, pues ahí está. Quise hacer esta reseña un poco rápida. Pero tampoco quería dejar pasar a Miller, ¿no? Creo que Divine Feminine es un disco muy bonito. Es un disco yo creo que si tienes una noviecita o un noviecito que le gusta el rap, yo creo que este es el disco para dedicarle, sin pedos. Porque. Y además es interesante ver. Como que los raperos, ya habíamos hablado de esto en algún programa, probablemente en el primero. No suelen hablar mucho de sus sentimientos, ¿no? Entonces, ver cómo desborda tanto amor este muchacho, o cómo lo desbordó entonces, es bastante interesante y bastante padre, ¿no? Es algo que me gustó, pues. ¿Qué tienes que decir, amigo? Pues en primer lugar que ahora Subsonic ya no va a ser un podcast de música, ya va a ser un programa para atender sus penas amorosas, entonces ahora lo vamos a hacer en vivo y nos van a marcar al número 55. No, no es cierto. Pero manden sus problemas amorosos también si quieren, ¿eh? No pasa nada. Y de preferencia manden una canción que se relacione para hacerle reseña. Pero fíjate, esto que dijiste al final de que a ti se te hace como interesante que ahora los raperos están como hablando sobre sus sentimientos. Te lo voy a comprar totalmente porque, pues como sabrán, o si no saben, se los voy a revelar ahorita. Uno de los primeros géneros que empezaron a gustarme en la vida, pues fue el rap. Y entre los primeros raperos que topé, pues fue 50 Cent. Y de hecho, él como que fue de los primeros en que yo alcancé a ver que hablaban de algo parecido al amor en esta canción de su primer disco que se llama. Bueno, el primer disco se llama Enriquécete o muere en el intento, como su película, y la canción se llama 21 Questions. Pero te juro que no sé si me hace falta más bagaje o no sé qué pedo, pero te juro que a partir del momento en el que escuché esa canción hasta estos días, perdón, no había yo escuchado que los raperos hablaran del amor tan abiertamente. Tan profusamente, ¿no? Sí, Ajá. o sea, yo, si me pongo a revisar en los 90s, yo creo que Dear Mama de Tupac es lo más cercano a una canción de amor que vas a encontrar, Sí. ¿no? Porque igual piensas que qué fuerte y qué ternura que Biggie le dedique la canción de Juicy a todos los malditos que no le dejaban que lo reportaban con la policía cada vez que intentaba hacer algo de dinero para darle a su hija, ¿no? Pero es diferente, no es el mismo sentimiento que una canción de amor como estas de Mac Miller, ¿no? Incluso alguien Sí. podría decir, no, pues qué tal la de ¿cómo se llama este baboso? Ay, Drake. no, no, no, de los noventas, pendejo, ¿cómo se llama? Puff Daddy, ese güey. Ah, sí. Cuando hizo esta canción de I've Been Missing You para a la muerte de Biggie, pues también dices, no, qué pena, pero qué chido, qué ternura, lo que sea, pero insisto, es diferente. Sí, es que esas muestras de amor que tú mencionas son más que de amor, siento yo que es Más de como de respeto, ¿no? respeto. Ajá, exactamente. Y según yo, esto como de escribirle versos a tu morrita, así de que te gusta y que la quieres y todo eso, en el rap tuvo que pasar mucho tiempo para que se diera. Claro, incluso en Porque... el rap en español, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, más o menos, era cuando empezaban a pulular los güeyes que dedicaban canciones de Porta, ¿no? Y y ya poquito después salieron los güeyes que dedicaban canciones de Calle 13, pero pues es. Sí, y de hecho Porta era el único en ese tiempo que escribía ese tipo de Ajá, de canciones. hecho. Porque ya hasta estos años también ya el Babo, Violadores del Verso y todos ellos empezaron a hacer canciones de ese tipo, pero antes era algo casi como exclusivo de Porta, que cabe señalar, por eso era muy, muy odiado y muy despreciado entre el gremio del rap. De hecho, Sí, bueno, amigo, ¿tienes algún otro tema del cual quieras hablar? Nope. Nope, ok, entonces, nada más vamos a comentar esto rápido para ya irnos al tema, porque el tema es un poco extenso. Entonces, vamos a comentar esto rápido. Machine Gun Kelly versus Eminem. A ver, les contábamos en el podcast pasado que Eminem sacó un disco sorpresa, ¿no? Sacó el Kamikaze, que tiene una portada de homenaje a los Beastie Boys. Y pues tomó a todos por sorpresa, pero el muchacho le tira mierda medio mundo en este disco. Le tira mierda, por ejemplo, a Tyler, The Creator. Y también le tira mierda a Machine Gun Kelly, que es este rapero slash, creo que hace no metal también. Pero bueno, el punto es que este señor le tiró mierda a Machine Gun Kelly. Y este güey no se aguantó porque Eminem es uno de sus raperos favoritos. Es quizás su influencia más importante. Y entonces fue como, ah, sí, pendejo, me quiere tirar mierda. Y entonces sacó una canción que se llama Rap Devil. Es justo este juego de decir, ok, si Eminem es Rap God, entonces yo soy Rap Devil, ¿no? Y entonces ahí le tira un chingo, hace referencia a que Eminem tiene 46 años, dice, ya estás viejo perro. Porque también Eminem le tiró, no, no crees que le tiró de agrapa, o sea, le tiró porque en el lejano 2012, Machine Gun Kelly hizo un comentario sobre la hija de Eminem. Dijo, con todo el respeto que me merece Eminem, su hija está muy dable, ¿no? O algo así, dijo. Entonces, esto enfureció un poco a Eminem 6 años después. Y entonces Machine Gun Kelly es como de, güey, eso pasó en 2012, ya supéralo. También hace un buen de referencias a la música de Eminem. Le dice, desde aquí puedo ver todavía tu suéter vomitado de espagueti, ¿sabes? Y también le dice algo así como, The real Slim Shady can't stand up. Dice, el verdadero Slim Shady no se puede parar, ¿no? Así como diciendo que ya perdió su onda, ¿no? Sí. Dice, you should get back to recovery. Debes de regresar a tu recuperación, haciendo referencia al disco. Sí, y sí, también menciona otra cosa sobre la canción de Kim, que la verdad no entendí muy bien, pero vaya, caché que era referencia a la canción de Eminem. Y pues nada, todos nos quedamos así de, verga, se lo dijo, está muerto, y... Y efectivamente, días después Eminem sacó una canción llamada Killshot, que en la portada tiene, en la portada del sencillo es la cara de Machine Gun Kelly con los ojos tachados, ¿no? Este, y pues, con solo dos, tres cosas, destruyó por completo a Machine Gun Kelly. Primero le dijo, Stan. Como diciendo, tú eres como el chamaquillo ese pendejo que me escribía cartas, ¿no? Este, básicamente le dice que, dice, yo te estoy dando fama, este, a mejor aprovéchala porque no vas a pegar en tu perra vida, ¿no? Este, y también le dijo algo así como, yes, I'm shady, because I, ¿cómo dijo? Soy shady porque siempre te estoy haciendo sombra o algo así, ¿no? Este, pero sí, básicamente le dijo, este, aprovecha tu fama ahorita porque después de que esta pelea acabe, nadie te va a recordar, ¿no? Y al final hace un comentario sobre que este sujeto del cual ya les hablaba, Puff Daddy, este, también conocido como Diddy, mandó a matar a Tupac. Entonces es como, le dice, el día que Diddy confese lo que hizo, yo me voy a retirar. Fue como, ver, no mames. Sí, sí, fue un tiro que yo hubiera pagado por ver, la verdad. Pero sí, ¿qué sí, tienes sí. que decir sobre estos asuntos? Pues varias cosas, amigo. Este, como ya lo he dicho varias veces, Eminem es este tal vez uno de mis 5 raperos favoritos. Por alguna que otra cosilla se anda quedando con el primer lugar. Que ya no hace lo que hizo antes del recovery. Eso es cierto. Ahora hace cosas muy diferentes a las que hacían sus primeras producciones. Que eso que dicen que ya no tiene talento. Hombre, yo ahí me lo ahorro porque creo que, salvo el penúltimo disco que sacó, sí ha hecho cosas más o menos buenas. Ajá. Otra cosa que también quisiera comentar es que, pues de repente sí nos impresionan los beefs que tienen los raperos y todo eso. Pero precisamente hoy en la tarde estaba leyendo como todos los beefs que ha tenido 50 Cent con Fat Joe, con Lil Wayne, con gente de la misma G-Unit, con The Game y con todos esos güeyes. Y a veces me pongo a pensar, pues a lo mejor puede que sea una especie de truco publicitario ahí como para hacerse notar. Ajá. Ajá. Y pues no sé, eso ya es como opinión de cada quien. Nunca he escuchado a Machine Gun Kelly. La verdad es que no me dan como que muchas ganas. Tal vez en estos días lo haga para... Bueno, primero voy a escuchar el último disco de Marshall. Luego voy a escuchar lo que le respondió este güey. Y luego voy a escuchar la respuesta de Marshall a ver qué pedo, ¿no? Y otra cosa que también se me hace así como que... Eso sí me impactó a pesar de todo lo que estoy diciendo. Fue que Eminem haya dicho esto de Puff Daddy. Ajá. Sí, estuvo cabrón. Porque es este rumor de que P. Diddy fue el que mandó a matar a Tupac. Es algo que se ha dicho durante años, creo desde que se murió Tupac en la industria, pero se ha dicho así como de manita al abajo. Bajita la mano, ajá. Sí. Este, juegos de palabras. Pero sí, o sea, es algo que se ha dicho así como que... O sea, en rumor, pues. Ajá. Sí, sí, sí. No es algo que ni Dr. Dre, ni Ice Cube, ni nadie de NWA, ni Snoop Dogg haya dicho así como que abiertamente. Y ahora que Eminem lo diga es como que, güey, verga. Sí. Y más como... teniendo en cuenta quiénes fueron los productores de Eminem en aquellos años y quiénes son la gente con la que se junta. Sí, ajá. Sí, no, es escandaloso lo que dijo, la verdad. Ajá, pero pues habrá que esperar a ver qué dicen los demás, ¿no? Sí. Sobre todo Puff Daddy, que es al que siempre le achacan como la muerte de Pac, porque no sé si él al respecto haya dicho algo. No he Entonces, visto, pero pues a ver qué pedo. pues a ver. Pero bueno, amigo, ya antes de pasar a nuestro tema, recomendaciones. Voy a empezar. A ver. Y va a ser como una recomendación ya recomendada. Okay. ¿Tú nos habías hecho ya como reseñas de los discos de The 1975? Se los voy a recomendar otra vez porque la verdad es que a mí me gustaron demasiado. No sé, es que tienen un sonido ahí medio chistoso. De hecho, cuando los empecé a escuchar, te mandé mensaje. Para que sepan, le mandé mensaje a Emi. Y le digo, güey, es que estos güeyes se me hacen como los Backstreet Boys de nuestra generación. Ajá. Porque tienen un ritmo así que te juro que podrían, o sea, podrían cantar la canción y al mismo tiempo poner una coreografía de boy band. Pero sí, esa creo que sería como mi única recomendación de hoy, porque la verdad es que han de saberlo, no he escuchado música últimamente, qué Okay. triste. Sí, un poco. Pero, pues sí, eso. Okay. Hoy quizá me voy a brincar un poco mi esquema habitual. Hoy no les voy a recomendar una larga, un cover, un disco epónimo, porque tengo muchas cosas que recomendarles ahora. Escuchen, se los ruego encarecidamente, el último disco que sacó Justice, Worldwide, Woman Worldwide, porque verga es... Justice aprendió todo de Daft Punk. Estamos de acuerdo en eso. De hecho, la forma en hacer conciertos la aprendió de ellos, pero con Woman Worldwide fue un poco más lejos que Daft Punk. Y hizo esos mismos, esas mismas mezclas que haría en vivo, pero de estudio. Entonces, su primer sencillo que salió de aquí fue su canción Dance, mezclada con su canción Fire y con su canción Safe and Sound. Y es una fregonería como no tienes idea. Esto fácil puedes ponerlo en una fiesta y vas a aprender a todos. Así que no se lo pierdan por nada. El disco ya salió hace meses, pero por favor búsquenlo. Es indispensable. Y les voy a recomendar otro disco también de un francés. Este disco lo produjo Guy Manuel de Homem Christo de Daft Punk en 2008. El disco se llama Sexuality y es de Sébastien Tellier. Discaso. Discaso, pero así discaso. Es el disco más sugestivo y más erótico que van a escuchar de música electrónica en un rato. Y pues nada, está súper, súper disco. Recomiendo especialmente Kilometer, Look y pues principalmente, pero escúchenlo todo. Ok, ahora quiero recomendar también dos cancioncitas. Una que me recomendó una amiga y la verdad quedé prendido de esa canción. La canción se llama As I Am y la toca esta mujer que se llama Her, o se hace llamar Her, así H.E.R. Her. Esta canción es súper buena, es R&B con jazz, con sintetizadores. Es una chulada la canción. Escúchenla cuando estén así como que digas, oh, si este ritmo es bueno, quiero bailar un poco. Ah, y por último, hablando de jazz y de rap, quiero recomendarles una canción que se llama Black Ego, de una banda de rap noventero que se llama Digable Planets. Black Ego es también una chulada porque su panorama sonoro es magnífico. Podrían ponerme los instrumentales de eso en repetición y yo sería feliz. Pero bueno, ya acabando con estas recomendaciones, ¿qué te parece, amigos? Si vamos con una canción para pasar a nuestro tema principal. ¿Qué canción Espérame, vamos? espérame. Se me estaba pasando a darles una noticia. A ver, cuéntanos. Fíjense, yo sé que ya varias veces les he dicho que el metal ya se va a morir. De hecho, ya alguien dijo que se va a morir este año. Yo creo que sí. Pero hay una, no sé si llamarle empresa o no sé qué chingados, de conciertos, se llama Dilema Conciertos, no nos están patrocinando, pero si nos quieren patrocinar, patrocínennos. Y Dilema se encarga de traer bandas, en mi opinión, muy chidas de metal. Y este 2 de noviembre, en la Arena Ciudad de México, van a armar un evento que se llama algo así como Pumpkins United, Calabazas Unidas. Ah, sí, va a estar A Arquímedes, ¿no? propósito, a propósito de Día de Muertos y de Halloween. Y van a traer a la banda que se llama Halloween Arch Enemy, como dice Emiliano, y también a Creator. Yo se los recomiendo por Creator, es una pinche bomba en vivo esa banda. Ya tuve la oportunidad de verlos, si los quieren ir a ver, para desmadrarse el cuello y otras cosas. Y también en octubre 7 va a venir Nightwish, que es como una banda muy chida de metal gótico. Y en noviembre 17 viene Dimmu Borgir. Ahí por los que aún les gusta el metal, pues pueden ir ahí a desmadrarse al Circo Volador y a la Arena Ciudad de México. Sí. Yo, Pedro les recomienda las Calabazas Unidas por Creator. Yo se los recomiendo por Arch Enemy, porque Arch Enemy es una banda de metal que me encanta. Sí. Pero ahora sí, amigo, es hora de volar, porque vamos a volar hacia California el día de hoy. Vamos a volar al Nos vamos a 2004. ir en Interjet, güey. Ah. Pero antes vamos con una canción. ¿Qué te parece si empezamos con What's Her Name? What's her name? Hijo de Dios, yo quería poner eso al final, pero va para empezar a poner las cosas tristes, porque tengo muchas cosas que decir sobre esa canción. Está bien. Entonces, ahí va. Van a escuchar What's Her Name, que es la canción con la que cierra el álbum del que les vamos a hablar el día de hoy. Y volvemos en un segundillo, ¿va? Simón. Down on the street, Amigos, ese fue Green Day, fue del American Idiot, fue de 2004 y fue como se llame. O una traducción más más acercada a lo que yo siento. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí. Ajá. Sí, pues sí, pero bueno. American Idiot, amigo. Vamos a empezar a dar un poco de contextualización. Será muy breve. American Idiot es el disco de estudio número... no recuerdo cuál es, pero es el segundo disco de la década de los 2000 de Green Day. Green Day, pues como saben, fue fundada en 1989. Antes se llamaban Sweet Children, de hecho tienen una canción que así se llama. El disco más grande de Green Day antes de American Idiot era el Dookie. Algún día les hablaremos de Dookie. Después de Dookie vino el Insomniac, vino Nimrod, Warning, y ya después vino American Idiot. Pero entre Warning y este disco pasó algo. La leyenda cuenta que Green Day estaba grabando el disco, uno de los mejores discos que iba a haber de rock en esa década, el Cigarettes and Valentines. Pero ocurrió un accidente. Ocurrió que alguien se robó los masters de la grabación. Así se voló la grabación por completo. Ajá. Y pues se perdió para siempre. A la fecha, Green Day ha vuelto a grabar algunas de las canciones de ese disco. De hecho, en su álbum en vivo Awesome as Fuck, tocan en vivo Cigarettes and Valentines. Pero bueno, cuando pasa esto, que les roban las cintas, dicen, pues a la mierda, vamos a hacer algo nuevo. No, no pienso volver a repetir lo que ya habíamos hecho. Entonces vamos a hacer algo nuevo. Entonces vino esta idea de hacer una historia, hacer un disco de opera rock o un disco conceptual. Y combinarlo también con el malestar político y social de la época. Recordemos que este disco pues fue lanzado durante la transición entre el primero y el segundo periodo presidencial de George Bush. Que todos sabemos que George Bush era un completo imbécil. Era la época en la que teníamos dos presidentes imbéciles al mismo tiempo y era una época horrible para vivir, pero bueno, pues sigue siendo horrible para vivir, güey, pero o sea, sí, pero ahora, bueno, sí, otra vez los dos eran imbéciles, ¿verdad? Peña y Trump. Sí, cierto. Bueno, en fin, entonces... Otra cosa que también tenemos que aclarar. Ajá. Recordemos que es 2004, Bush, otra cosa que es importante mencionar es que ya habían pasado 3 años del 11 de septiembre. Ah, sí, claro. Y esto, queramos o no, nos guste o no, sí influyó un chingo en cómo los norteamericanos veían el mundo. Y pues cómo influyó en todo prácticamente, en su vida, en series, en cine, pues influyó muy cabrón aquí en cómo se manejaban los medios. Y obviamente en el idiota americano, por eso se llama así el disco. Ajá, exactamente. De hecho, es interesante porque en 2004 es en el año en el que ocurre este terrible incidente de los tsunamis y todo esto. Y es a la luz de esto que Kanye West hizo ese comentario bastante desafortunado, pero pues ya sabemos cómo es Kanye, siempre hace comentarios así. En la tele abierta dijo: a Bush no le importa la gente negra, ¿no? Y esto ya se sumaba a lo que había ocurrido con American Idiot, porque es un disco muy políticamente cargado. Pero pues también es un disco conceptual muy importante, porque está muy bien construido, está muy bien compuesto, la instrumentación es impecable, a pesar de que nada más son 3 instrumentos a lo mucho. Es impecable, ¿no? Las líricas están muy bien escritas, el concepto es muy padre, Y hace poco Billy Corgan, el vocalista de Smashing Pumpkins, le preguntaron que qué opinión tenía sobre Green Day, ¿no? Que si habían sido alguna influencia para ellos. Y dijo, no, la verdad no. O sea, ellos estaban allí, nosotros estábamos en lo nuestro y pues ya, ¿no? Y te preguntaron que qué opinaba del American Idiot, ¿no? Que si pensaba que era el último gran disco de conceptual de rock. Y dijo, es el último gran disco hecho con guitarras. Después de eso ya no se ha hecho nada que sea realmente importante. Y eso es algo preocupante, desde luego, ¿no? Esto viene también relacionado un poco con lo que decías, Pedro, antes de que nos fuéramos al corte. Que tenemos un amigo en común, saludos a este amigo, que dijo, él es súper fan del rock, tienen un estandarte a Black Sabbath, a Slayer, a Soundgarden, ¿no? Todas estas bandas. Y entonces este amigo nuestro dijo que el rock ya se está muriendo, este es el último año del metal y del rock como género, después de esto va a haber pura música comercial. Yo tengo ahí mis asuntos con esa declaración porque por este asunto de la música comercial, ¿no? El rock debe de ser comercial para sobrevivir y ya no lo es. Eso es básicamente lo que yo creería, pero tomando un poco las palabras de Billy Corgan, pues sí, este es el último gran disco conceptual de rock, ¿no? No lo digo yo, lo dicen muchas personas. Hay gente como los críticos y periodistas de la Rolling Stone que les mama este disco, de verdad lo tienen igual en un altar. No niego que no sea importante, sin embargo, tengo mis problemas con la Rolling Stone porque la Rolling Stone está chapada a la antigua y todo aquello que no suene a rock le hacen el feo y la verdad les cuesta mucho trabajo aceptar otros géneros, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo que el mejor disco de la década pasada es Discovery. Y pero no tengo muchos simpatizantes, voy a armar una campaña para convencer a la gente. Pero bueno. Ok, a ver, American Idiot. ¿Quieres hacer algún comentario antes de que empecemos con las canciones, amigo? Pues de hecho yo quiero empezar, pero no precisamente por las canciones, sino por la portada. Ah, ok, dime. Vemos que dice Green Day, American Idiot, y es una mano blanca sosteniendo un corazón de granada, una granada corazón, como lo quieran ver. Según yo, esto tiene dos significados. El primero y más obvio, el amor te va a matar, en parte, en este disco sí pasa. El segundo tiene mucho que ver con el título del disco, que se llama Idiota Americano. Creo que también tiene que ver como con esta especie de fanatismo que uno como extranjero nota por parte de los americanos hacia sus valores, y que es tan grande que son capaces de dar su vida y su corazón defendiendo sus intereses, ¿no? Por eso su ejército es tan aclamado, por eso su bandera es tan querida y por eso son tan orgullosos de ser lo que son. No digo que esté mal, nada más digo que es como algo que yo, como habitante de su patio trasero, puede notar. Pero bueno, esa es la primera observación. Muy bien, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y es que además, sí, claro, juega los dos papeles, el papel político, ¿no? Que ya mencionas, y el papel del conceptual, ¿no? Que tiene más que ver con la historia de nuestro personaje, del disco. Y también van a hacer referencia a esto en una de las canciones, y ahorita vamos a ver cuál es. Ok, como ya decías, el idiota americano, pues es el americano babas que se traga todo lo que dicen en la televisión, que le mama a su gobierno, que le mama a su ejército y todo esto, que igual no está mal, pero si te alienas en en esos conceptos, pues entonces te pierdes de realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo tu gobierno, ¿no? Sí, Entonces. técnicamente es el que dice que CNN es fake news y le cree todo a Fox. Y entonces, ese es el idiota americano. Y la primera canción de este disco va a hablar justo de eso, ¿no? La primera canción va a decir, va a tirarle mierda a los rednecks y todo esto, ¿no? Pero el verso que más me interesa de esta canción, vaya, la canción empieza diciendo: no quiero ser un Un idiota idiota americano, no americano. quiero una nación bajo una nueva manía, puedes oír el sonido de la histeria, la jodida mental subliminal de América, ¿no? Y todo esto. Pero lo que más me interesa aquí es toda esta referencia, autorreferencia, ¿no? Digo, está contando y está cantando en primera persona. Dice: quizá sea un marica americano, ¿no? Y esto aquí tiene mucho que ver el empaque del disco físico. Aquí, una vez yo decía en Twitter que de verdad está muy infravalorado el valor que el esfuerzo que hacen los artistas para empacar sus discos, para hacer una edición bonita. Y aquí este es un ejemplo perfecto, porque el booklet de American Idiot es el diario de nuestro personaje principal. Entonces, la primera entrada del diario es American Idiot, ¿no? Y entonces aquí se van a revelar todas sus posturas políticas, ¿no? Y todo lo que en lo cual no quiere convertirse, ¿no? ¿Tienes algo que decir sobre esta canción? No. Nah, ah, Bueno. también una cosa que se nos pasó así como para introducirlos. Cada canción de American Idiot narra un evento en la vida de este personaje, que ahorita les voy a decir qué pedo con él. Y cada evento ocurre en una fecha específica. Sí, de Entonces, hecho eso es importante y por eso también mencionarlo lo del diario, ¿no? Porque American Idiot dice que ocurre un 23 de febrero. ¿Por qué en febrero? Se preguntarán ustedes. Bueno, ahorita lo vamos a averiguar. La siguiente canción, que se llama Jesus of Suburbia, Ahí voy es yo, la canción güey. Ahí donde voy yo. es aquí donde va a ser introducido propiamente nuestro personaje, porque aquí, al menos en la primera parte, nos vamos a enterar de quién es Jesús de los Suburbios, ¿no? A ver, te cedo el micrófono, amigo. Perdón si me emociono. No, está bien. Jesus of Suburbia, el Jesús de los suburbios, es un cabrón. Yo calculo como de entre, ¿qué te gusta? 17, 20 años. Algo así. Él va a ser el protagonista de todo el disco. Aquí hago un pequeño paréntesis. En algunas otras partes, él se llama a sí mismo como Saint Jimmy. Sí, es como si el güey tuviera dos personalidades. Y cuando es Jesús, hace algunas cosas y se comporta de alguna otra manera. Y cuando es Saint Jimmy, se comporta totalmente diferente. Ahora sí, como para aclarar un poquito, Jesús yo siento que es más como chavo triste y Saint Jimmy es ya como el morro que tiene ganas de desmadrar. Sí. Ahora, Jesus of Suburbia nos pone precisamente en los suburbios de California. Yo quiero pensar que es Chino California, porque últimamente he estado viendo mucho The O.C. Pero sí, es un chavo de estos suburbios californianos en los que en realidad no hay como muchas oportunidades para salir adelante, que está plagado de este tipo de personas de las que se queja en la primera canción. Tiene una vida, pues, culera, pero un tanto cliché, porque por lo que alcanzo a entender, creció sin papá. Su mamá es enfermera, pero no lo quiere. No se lleva bien con la señora. Y la canción empieza diciendo algo así como: soy el hijo de la furia y el amor. Aquí es donde creo que se encuentra esta como dualidad que les decía de Saint Jimmy y Jesus. Jesus es el amor y Jimmy es la furia. Y técnicamente toda la canción se la pasa describiendo como su día a día, cómo se la pasa viendo televisión, cómo se la pasa bebiendo Ritalin, metiéndose drogas, alcohol, cigarros, cómo empieza a hacer una reflexión de su contexto y se da cuenta de que todo está ultra de la verga. O sea, se da cuenta de que está plantado como en el lugar perfecto del idiota americano, pero en tanto que él ya no quiere ser el idiota americano, se está hartando de todo este pedo. Y se empieza a dar cuenta de que nada le importa, ajá. Y también se empieza a dar cuenta de que todos están llenos de popó, que son hipócritas, que siguen valores que, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, pretenden seguir valores que no aplican, pues, ajá. Y así, así, así, así. Sigue toda la canción cagándose sobre él, sobre su mamá. Y al final termina yéndose a la verga. Se va a una ciudad, o sea, empaca sus cositas y se me va a chingar a su madre a otra parte de California, que yo estoy muy seguro que es Los Ángeles. Y Probablemente. aquí dos cosas. Tienen que ver el video también, porque gran parte de lo que se puede entender acerca de la canción tiene que ver con el video. Ajá. Hay una versión extendida de 11 minutos donde se pueden ver como diálogos importantes entre este güey y su mamá, y entre otra persona que va a ser más o menos importante en este disco, que es What's Her Name, que es una muchacha de la que él se enamora. Ajá. Y gran parte del enamoramiento de Jimmy por What's Her Name, pues tiene como consecuencia varios de los eventos de esta rola. Ajá. Y pues hasta ahí con Jesus of Suburbia. ¿Tú qué tendrías que decir, Emiliano? Oh, santo Dios, que si tengo algo que decir. Ay, A ver, échale, pues mira, primero hay que apuntar ciertas cosas. Todo lo que dijo Pedro es verdad, háganle caso. Ay, échale. esta canción, la entrada de Diario de Jimmy lo sitúa el 3 de marzo. Estamos unas semanas después de la primera. Y lo subtitula como el jingle del pueblo de Estados Unidos, ¿no? O sea, él se está viendo como el común de los jóvenes de su edad o de la gente como él, ¿no? O sea, está diciendo a mí, o lo que me pasa a mí, le pasa a un chingo de gente, básicamente. Ahora, cabe resaltar un par de cosas. Es cierto que se larga a la ciudad y también es cierto que le escribe a... Le deja escrito cosas a su noviecita. Algunas de los versos que me gustaría resaltar de esta canción, pues es la primera, ¿no? Soy el hijo de la furia y del amor. La furia es su padre, el amor es su madre, evidentemente. Y después, más adelante, en la segunda parte de la canción, que es la ciudad de los, ¿cómo dirías? De los ¿Cómo lo malditos, traducirías? De los malditos, de los... ajá, de los condenados. Ok, podría ser, podría ser. De los marginados. Creo Sí. que esa es la mejor traducción. Simón, Ok, Simón. la ciudad de los marginados dice que se encuentra en el centro de la tierra, ¿no? Está al final del mundo, o sea, está en lo más alejado de lo alejado, allá, ¿no? Y entonces hay otro verso que dice, el hogar es donde está tu corazón. Pero él sabe que esa cosa es una mentira, por eso también toma la decisión de largarse, ¿no? Luego, en la siguiente parte, donde canta I don't care, no me importa, dice, somos los niños de la guerra y la paz, los hijos de la guerra y la paz, ¿no? Esta idea la va a trabajar muchísimo más en 21st Century Breakdown, donde dice que son los hijos de la generación del 13 o algo así, ¿no? Que nacieron en la era de la humildad, etcétera. Pero bueno, y justamente hablando de esto de las generaciones, dice, fuimos criados por hipócritas, ¿no? O sea, se empieza a dar cuenta, justo como Pedro les decía, de que todo está de la mierda, ¿no? Cuando le escribe a su novia, le dice, querida, amada, ¿estamos dementes o solo estamos perturbados? No, porque es una relación, en términos capitalistas, súper, súper tóxica, ¿no? Y bueno, al final, cuando ya se va de la casa, cuando está esta parte de la canción que se llama Historia sobre un otro hogar roto, dice, hay que escapar para encontrar para encontrar aquello en lo que crees, ¿no? Y al final dice pues ya, acaba diciendo que es una historia de otro hogar roto, ¿no? Uh-huh. La historia de él y sus padres y todo lo que pasa a su alrededor. Pero vaya, ¿cómo le va a ir al señor Jesus o Jimmy en la ciudad? Se preguntan ustedes, pues miren, le tomó algún tiempo escribir qué es lo que vio en la ciudad. No va a escribir en su diario hasta el 1 de abril, que es el Día de los Tontos. Uh-huh. Y de hecho especifica en la entrada de diario que es 1 de abril en la ciudad, ¿no? Uh-huh. El 1 de abril es el Día de los Tontos, entonces, y la canción se llama Holiday. Entonces sí, es como la festividad o el día feriado de los tontos, de los idiotas americanos. Uh-huh. Entonces, ¿aquí qué va a decir, Pedro? Pues que técnicamente ya está en la ciudad, que vio miseria y fe, que hay chingos de perros ladrando y así. Básicamente, yo como le entendí, vamos a suponer que se fue a Los Ángeles, ¿no? O a San Francisco. O a San Francisco. Bueno, pues yo quiero que sean Los Ángeles. ¡Ah! Está bien, Los Ángeles. Pero no son Los Ángeles que nos muestran los medios, que es la ciudad chingona y el downtown y Venice Beach y todas esas madres. No. Ajá. Son Los Ángeles de Bukowski, donde ves la caca en las calles, donde te das cuenta que es una ciudad más parecida a una coladera que a otra cosa, porque hay gente en la calle sufriendo, está todo muy de la chingada y tú estás ahí como ajeno a todo. Bueno, Jimmy estaría ahí como ajeno a todo. Y pues técnicamente de eso va Holiday. Sí, sí, sí, sí. Justo lo que dices, ¿no? Que ve perros aullando fuera de tono, dice. Dice, le cantan a un himno llamado Fe y Miseria. Uh-huh. Y aquí algunos versos que quiero destacar son el coro, tal uh-huh. cual. Dice, ruego por soñar y diferir de las mentiras profundas. Uh-huh. Este es el viaje del resto de nuestras vidas. Aquí no solo va a hacer eco a lo que ya decía de perseguir aquello en lo que crees, uh-huh. sino perseguir el verdadero potencial del país y perseguir pues un propósito. Eso es lo más importante en cuanto a la narrativa del disco, porque como ya supimos, Jimmy es una persona pues bastante rota, uh-huh. Que no tiene realmente claro qué es lo que quiere en la vida o cuál es su propósito, y entonces pues por eso dice, este es el viaje de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la canción es muchísimo más política que eso. Hace referencia a derribar las Torres Eiffel y todo esto. Actualmente esa frase cambió y dice, hay que derribar las Torres Trump. Uh-huh. Con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero en fin, esta canción, como les decía, es en el 1 de abril y, uh-huh. e inmediatamente se enlaza con el 2 de abril, que es cuando escribe El Boulevard de los Sueños Rotos, uh-huh. Que es la canción, quizá una de las canciones más conocidas de este álbum. Y pues nada, aquí en El Boulevard de los Sueños Rotos pues va a describir más de esa experiencia en la ciudad, de qué es lo que él ha visto, qué es lo que, cómo se siente, ¿no? Básicamente en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que se siente solo, que se siente, pues, ¿cómo diré? Se siente sin rumbo, ¿no? Ante uh-huh. esta idea de encontrar cuál es su camino y cuál es su propósito, pues se siente perdido. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Sobre El Boulevard de los Sueños Rotos. Ajá. Que también tienen que ver el video. Ah, el video es padre y creo que ilustra bastante bien más o menos a qué se refiere Jimmy sobre la ciudad. O sea, ves en el video a los tres miembros de la banda caminando por, uh-huh. por calles así horribles y viendo toda la miseria humana. Entonces, sí, sí, sí. Y es que es como interesante porque ahí como que alcanzo a ver un poquito de transición. Si vemos el video del Jesús de los Suburbios, Jimmy se sube a un carrito, a un Mustang, creo, como en el 70 y tantos, 60 y tantos, y se va. Y la última escena es ese güey alejándose, ¿no? Uh-huh. Holiday, si no me equivoco, es que ya tiene mucho que no veo el video, pero también son estos güeyes sobre el carro de Jimmy haciendo desmadre. Y Boulevard of Broken Dreams inicia justo cuando estos güeyes de Green Day desmadran el carro y se quedan como en medio de la nada. Y entonces es cuando empiezan a caminar ellos por la calle, sobre todo este Billie Joe, y es cuando empieza a describir todo esto, que dice que está solo y que su sombra es como lo único que lo acompaña. Exactamente. Yo quisiera pensar que esto de mi sombra es lo único que me acompaña es como esta personalidad doble de Jimmy. O sea, estoy solo en el mundo y lo único que tengo en el mundo soy yo y me desagrada un chingo aparte. Sí. Está cabrón todo eso. Porque, porque pues sí, o sea, es la búsqueda de un propósito en un mundo en el que no te agradas ni a ti mismo. Entonces está muy cabrón. Una cosa que sí quiero hacerles notar y de verdad pongan mucha atención en eso porque cuando terminemos de hacer esta reseña va a ser importante. Ya verán por qué. Es, fíjense en todas las veces en las que hace referencia a medicamentos o a términos médicos. Por ejemplo, en esta canción dice que checa sus signos vitales solo para saber que está vivo. Ok, pero bueno, sigamos avanzando. Espérate, es que hay Ok. algo que quiero decir. Hace rato mencionábamos que Tyler Joseph de los 21 Pilots. Posiblemente haya hecho todas sus canciones desde la perspectiva en la que ya no estaba valiendo madre. Yo a veces llego a suponer que Billie Joe también hace esto precisamente en este disco y en el... No, no les voy a decir en cuál otro. pero sí, en este disco creo que tiende a hacer algo parecido a Tyler y tiende a hacer algo que ya hemos mencionado que varios músicos aquí... traídos al ruedo hacen, que es esto de tener ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál era el término. Como una doble personalidad o algo así. Sí, como lo que hace Eminem con Marshall, con Eminem y con Ah, Shady, okay. creo que Sí, crearse aquí... una personalidad alterna. Creo que aquí Billie Joe lo hace al sacarse toda esa historia de su cabeza, y en ese sentido, alter egos, ya me acordé, Ah, ya. tanto Jesus como Saint Jimmy serían alter egos de Billie Joe. Ok, sí. Sí, es muy probable. Sí, bueno, entonces, continuando con el disco. Después de esto, Jimmy no va a escribir hasta el sábado de... No es cierto, el domingo de Pascua. Sabemos que más o menos la Semana Santa ocurre entre abril y marzo. Todo depende de cuándo... de unos cálculos raros que hace la iglesia para determinar eso, ¿no? Primero tienen que determinar como el miércoles de ceniza y a partir de eso son 40 días para que se dé la Semana Santa. Entonces, en este caso, justamente pensando en esta ambigüedad en la fecha, Jimmy solo pone domingo de Pascua, ¿no? Y la canción es Are We the Waiting? Estamos en la espera, ¿no? En esta canción, pues va a hablar básicamente sobre la ciudad otra vez y va a hablar sobre sí mismo de nuevo. Hace un par de referencias interesantes porque dice: este pueblo se está quemando en mis sueños. O sea, ya llegó, lleva re poquito tiempo en la ciudad y ya se está tardando porque es una persona que se aburre rápido ya que. Ya que todo le es como, ¿sabes? Y dice, el odio, la furia y el amor son la historia de mi vida. Y el Jesús de los suburbios es una mentira, ¿no? Eso Fíjate. es importante porque es un desarrollo de personaje enorme. Y fíjate, es un desarrollo de personaje tan importante que esto que dice del Jesús de los suburbios es una mentira, es como si lo estuviera matando. Ajá, Es básicamente. como si al haber dejado Chino, California y al haber llegado a Los Ángeles se hubiera dado cuenta que todo lo que él creía y lo que él sentía, pues era una mamada porque el mundo era más grande, ¿no? Y de hecho es más grande. Claro. Entonces decide como que darle muerte y tomar toda esta desolación y esta decepción que le está dejando la ciudad para convertirse en algo más culero y más destructivo. Oh, sí. Oh, y vaya que lo va a hacer. Vaya que lo va a hacer. En el disco es interesante que las dos canciones estén juntas, ¿no? Porque la canción termina con are we are the waiting unknown, ¿no? Estamos, si estamos, estamos, si estamos en la espera desconocida, ¿no? La espera desconocida porque, ok, si nos movemos al filtro político, digamos, del disco, pues es como estamos a la espera, ¿no? No sabemos cuán larga va a ser, pero estamos a la espera de que un cambio ocurra, ¿no? Y en el texto de Jimmy, pues es estoy a la espera, que no sé cuánto va a durar, de que algo pase conmigo, que algo bueno me suceda o lo que sea, o ya me muera la chingada, ¿no? Entonces, pues eso. Y te digo que es interesante porque en el disco esta canción y la que viene están vinculadas y justo es interesante por lo que decimos de que el Jesús de los suburbios muere en esta canción. La siguiente es Saint Jimmy, en donde hace una descripción de quién es Saint Jimmy, ¿no? ¿Quién es esa persona? Sin embargo, en su diario aparece hasta el 7 de mayo, es decir, casi todo un mes después, ¿no? De abrazar, yo creo, su nuevo yo, el yo que va a manejar en la ciudad. ¿Quieres decir algo hasta el momento, amigo? Sobre Saint Jimmy. Sobre Saint Jimmy, aviéntate. Es un hijo de su puta. Ah, no es cierto. Pues fíjense, creo que ya se los habíamos dicho desde el Jesús de los Suburbios. Este vato, Billy Joe, es una dualidad. La dualidad que era el amor y que era lo que encontrábamos en el chico del pueblo, pues ya se murió, que ya se dio cuenta de que eso no es lo real. Y como que esta muerte le dio una inyección ahí de furia, ahora ya es completamente furia. Y es Jimmy, Saint Jimmy. Y este cabrón sí es destrucción total. Este güey sí quiere tirar abajo el sistema de Estados Unidos específicamente, porque de eso va el disco. Quiere desmadrar los valores, quiere desmadrarse a sí mismo. Y pues, bueno, ya como que ahorita lo estoy viendo un poquito y creo que en realidad de desmadrar todo eso que estoy diciendo, pues nomás termina desmadrándose a sí mismo, ¿no? Porque es un güey que consume muchas drogas y alcohol y la mamada, y pues eso al final lo destruye y lo hunde más en su mierda. Y fíjate, ahorita justo estoy viendo un verso que me llama mucho la atención, y aquí vienen referencias mil. Dice: soy un hijo de perra y. No, soy el hijo de una perra y de Edgar Allan Poe. Ya. Sí, Como sí, claro. muchos sabremos, Edgar Allan Poe es el padre de todo el terror anglosajón. Si no fuera por este señor y por mi querida Mary Shelley, ni Lovecraft, ni Stephen King, ni los cómics, ni mucho de lo que tenemos hoy en día acerca de terror sería posible. Pero ¿Cierto? no hay que ver exactamente las creaciones artísticas de Poe, hay que ver un poquito la vida de Poe. Poe era un señor que vivió por ahí en Nueva Inglaterra, no recuerdo si era Baltimore o Boston donde él habitó. Pero vivió por esos lugares. Era un alcohólico muy cabrón. No sé cuáles habrán sido sus razones para ser un alcohólico, pero sí estaba muy hundido en esa mierda. Trató de casarse con. Bueno, creo que de hecho sí se casó con su prima niña. Y esta mujer, niña, por algunas razones ahí médicas, pues se murió. Y este güey se hundió en una depresión muy, muy culera. Y al final, pues la depresión terminó hundiéndolo más en su alcoholismo, y el alcoholismo lo dejó ahí tirado en las calles de su ciudad, hasta que un día llegaron algunas personas y lo levantaron, pero técnicamente ya no había nada que hacer con él porque ya estaba casi muerto de todo el alcohol que se había metido. Sí. Saint Jimmy, hasta este momento, creo la única pérdida que ha sufrido es la de Jesus of Suburbia. Entonces, aquí podemos sacar otra cosa. Tal vez, Saint Jimmy sea como la representación, perdón, de este espíritu ya no solo americano, sino creo, medio universal, que hay en las personas por autodestruirse cuando se sufre una pérdida, ya sea externa o interna, y la de este güey fue interna, o sea, una parte de su personalidad se murió a la verga por toda la decepción que vio, y pues la salida que encontró fue pues destruirse, ¿no? Igual que Poe. Sí, Poe es un intertexto bastante poderoso en esta canción, justamente por todo esto que dices, ¿no? Es el artista trágico que sufre una pérdida importante y a raíz de esta pérdida se va al hoyo totalmente, pero no deja de hacer cosas chingonas en cuanto a arte se refiere, ¿no? Sí. Esa es más o menos como la idea de Poe como intertexto en esta para Jimmy. Ahora, aparte de ese verso que ya dijiste, hay otra par de cosas que hay que recalcar. O sea, justo como dices, o sea, Saint Jimmy tiene tendencias suicidas, es un ladrón, es el santo patrono de la negación, es un adicto, es un asesino con una cara de ángel. Sí. Y dice, soy el producto de la guerra y el miedo. Dice, bienvenido al club. Dame un poco de sangre. ¿Sabes? Como les decía, pongan atención a las referencias como esta de la sangre. Y sobre todo en esta última. Esta última es medio truculenta porque tiene que ver con eso que les quiero decir al final. Que dice, allá en el bulevar, como un desfile de pistolas, como un desfile, la palabra desfile es importante aquí, pero en fin, Parade. ¡Oh! Jimmy no va a escribir hasta junio 13. Antes de que avancemos un poquito, perdón amigo por interrumpirte. Esto que decías, soy hijo de la furia y el miedo, creo que también es referencia a la primera canción. Recordemos que en Idiota Americano dice que pues técnicamente toda la sociedad de Estados Unidos está como muy amedrentada por los medios, perdón. Y precisamente los medios son los que les meten el miedo, ¿no? Porque ellos son los que dicen hay terroristas en tal lugar, hay peligro nuclear en tal lugar y por eso ustedes nos tienen que apoyar a que pues hagamos la guerra por allá, ¿no? Que les llevemos paz. Sí, claro. Y se relaciona justo con lo que ya había dicho antes, que son los niños de la guerra y la paz, ¿no? Ahora son los niños de la guerra y el miedo, ¿no? Pero bueno, el vínculo con la siguiente canción es interesante porque ya habíamos dicho que Jesús de los Suburbios está muerto, ¿no? O al menos eso es lo que él quiere creer. Porque aquí te va, esta es mi hipótesis, ahorita ves. Porque en la siguiente canción que se llama Give Me Novocaine, dame novocaína, que es un opioide. Es como el Vicodin. Ajá, es un opioide, sí, porque te apacigua y todo el asunto. O sea, aquí está rogando, no está rogando, pero es como una oda a esa droga. Que dice, quita esta sensación interna de agridulce migraña de mi cabeza, ¿no? Dice, dame un largo beso de buenas noches y dime que todo va a estar bien. Pero lo interesante es que le pide a Jimmy que le diga que todo va a estar bien. Eso es lo interesante. Porque, ajá, si ya acabó con una de sus personalidades, que es Jesus of Suburbia, ¿por qué tendría que estarle pidiendo algo a Jimmy, sabes? Yo creo que es más bien está en este proceso de deconstrucción en el cual todavía no se logra deshacer de esa personalidad. Y Saint Jimmy, que es su parte más desmadrosa, más destructiva, es el que lo está llevando a tomar todas estas decisiones de drogas, ¿no? Es más, dice Jimmy. Me dijo que es mejor aquí, ¿no? O sea, como que Jimmy lo está convenciendo de cosas. Y le dijo que todo va a estar bien, que no va a sentir nada. Entonces, eso es una de mis canciones favoritas de este disco, debo decir. Y es que me parece muy importante porque está en en esta decadencia. O sea, ya estamos viendo cómo está descendiendo poco a poco Sí. hacia su perdición. En vez de encontrar realmente en lo que tiene que enfocarse, está bajando más. Sí. Y es que, paréntesis aquí, como ya les hemos dicho varias veces, esto que vamos a hacer con American Idiot y otros tantos discos, pues es un proceso largo, al igual que los procesos de la vida. Esto de caer y estar en tu mierda y tocar fondo para encontrarte ahora sí en serio, pues es algo que lleva demasiado tiempo y que no se logra en American Idiot. Creo que al menos la historia de este vato como que sí termina muy muy trágicamente, pero ahorita les decimos cómo. Y pues así, ¿tienes algo más que decir sobre Give Me Novocaine? No, no, pero si tú tienes algo que decir, adelante. No, he de confesarte que de todas las canciones del American Idiot, creo que es de las que menos me gusta. No porque sea mala, sino Fíjate. porque no les he puesto como mucha atención. Pero si gustas, puedo introducir la otra. Ah, por favor, Fíjate, adelante. amigo. Pongámonos en que Jimmy está en una crack house de Los Ángeles, California, ahí pegado a South Central. Está tirado ahí con otro chingo de punks, bien pedo, sin saber qué hacer. Ah, porque también creo que eso se nos pasó, güey. Saint Jimmy es un punk, pero punk de la vieja escuela, ajá. Ah, De sí. esos que armaban sus pinches fiestas abajo de los puentes y en bodegas de su ciudad y que en serio se desmadraban muy cabrón hasta con pinche aguarrás. De esos es Jimmy, entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso es como parte de su esencia antisistema. Ajá. De hecho, creo que por ahí en el video de Jesus of Suburbia se alcanzan a ver personas con playeras de The Exploited, que en su tiempo fue una banda muy muy polémica por todo lo que cantó y por todo lo que hizo. Ajá. Pero bueno, entonces pongámonos en que Saint Jimmy está tirado ahí en una crack house de LA. Y ahí todo en su mierda, valiendo verga, no sabiendo qué hacer, como que llega un pequeño destello de luz y es una muchacha que está igual de desmadrado que ella. Ajá. Ah, sí. Oh, Y sí. con esto empieza la canción que se llama She's a Rebel. Si nos quieres contar de qué va esta canción, Emiliano, nos harías un gran favor. Pues mira, She's a Rebel es la entrada de diario del 4 de julio. Estamos hablando de que Jimmy Interesante. conoció a esta persona el 4 de julio. Ajá. Y mira, créeme que si esta canción, si American Idiot no fuera el nombre del disco, esta sería la canción en donde se resume todo el sentido del disco y de la portada, ¿no? Porque aquí Jimmy describe a esta chica, ¿no? Ella es una rebelde, es una santa, es la sal de la tierra, es peligrosa, es rebelde, es vigilante, es el vínculo perdido de la, De la llegada de la destrucción. de la víspera de la destrucción, eso. Y ya, Y dice. entonces, conoce a esta chica y le encanta su vibra, le encanta la onda que trae de ser así de rebelde. Y entonces dice, ella es esa a la que llaman What's Her Name, ¿no? Ay. Porque es como, esto es interesantísimo porque, ok, estamos de acuerdo. A ver, hay algo importante que hay que señalar sobre el diario de Jimmy. Cada vez que él menciona What's Her Name, hay un tachón encima del nombre de esta persona y encima está escrito What's Her Name. Ahora, Sí. en esta entrada de diario de She's a Rebel, está escrito What's Her Name directamente. Lo que quiero decir con esto es, al güey ya la habían advertido. Mira, ella ni siquiera te aprende su nombre. Aléjate de ella porque es peligrosa y es como de, oh sí, me encanta el peligro, nena. Y entonces, aún así se aventó el cabrón. Y dice, ella es el símbolo de la resistencia, ella sostiene mi corazón como una granada de mano. Y bueno, ¿ya habías acabado? Ajá. Fíjate, más que que le gusta el peligro. Todo esto tiene que ver con su pinche tendencia hacia la destrucción. Ajá, a la autodestrucción, Exacto, perdón. sí. Fíjense, yo no les voy a mentir. No me vas a dejar mentir, Emiliano, y ustedes tampoco me van a dejar mentir. What's Her Name es la representación perfecta de esa persona con la que nos enculamos cuando estuvimos en el momento más ojete de nuestra vida. Así, cuando estuvimos en lo más hondo, que no sabíamos qué pedo, nos llamó la atención alguien y no lo vimos así como un pinche destello de luz que nos fuera a salvar, sino fue una invitación ahora sí ya a mandarte a la verga totalmente. Ajá. Ajá, una salida rápida al infierno, ¿no? Exactamente, sí. Rápida y atractiva. Ajá. Sí, Sí, porque justo, justo. es que por cómo la describe a lo largo de todas estas canciones, este güey estaba muy enculado con What's Her Name. Ajá. Ah, sí, desde luego, claro. O sea, no. ¿Cómo decirlo? Si esta canción tuviera una canción para describirla, más bien, si esta relación tuviera una canción para describirla, yo creo que sí sería Love Will Tear Us Apart de Joy Division. No sé por qué me da esa sensación, pero creo que sería esa. Y no sé, como que no sé cómo decirlo, pero modelos de What's Her Name, pues los podemos encontrar en varias películas que le gusta a la chaviza, ¿no? Scott Pilgrim contra el mundo, creo que es como la versión más light de este pedo. Porque Sí. Ramona sí es destructiva, pero no al grado de What's Her Name. Creo que Eternal Sunshine of a Spotless Mind también es otro ejemplo. Yo creo que esa morra sí sería totalmente equiparable a What's Her Name, no sé qué pienses tú. En el club de la pelea Marla Singer también. El club de la polea, exactamente. O sea, les digo que aquí Ajá. se vuelve a repetir otra vez esta tendencia universal hacia la autodestrucción. Y ya no solo a la destrucción de uno mismo, sino a la destrucción del otro que te da chance de darle en la madre, porque los dos se quieren dar en la madre por lo tan hondo en la mierda que están. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Pero, amigo, este asunto de con esta mujer se va a complicar un poco más. Y se va a complicar en la siguiente canción que de hecho queremos ponerles. Ajá. Para que la escuchen y sigan este análisis con nosotros. La canción se llama Extraordinary Girl. Y pues ahorita regresamos. Va. Apocalypse. so sick of crying. So sick of crying. She's an extraordinary girl. An extraordinary girl. An extraordinary girl. An extraordinary girl. Amigos, esa fue una chica extraordinaria que curiosamente es la única canción que no tiene una entrada de diario. Uh-huh. Parece ser que entra en el mismo 4 de julio de en el que conoce a What's Her Name. Uh-huh. Y es que en esta canción pues describe todo lo que pasa con ella y todo lo que pasa con él. Sin embargo, lo que es interesante aquí es que la voz narrativa cambia. Uh-huh. Aquí es este. Él es como un niño olvidado. Es como una mascota dejada atrás. En la lluvia, ¿verdad? Uh-huh. Siente que muere. Le falta coraje. Se roba la imagen de su beso. ¿No? De ella. De What's Her Name. Sí, ella, pues, es extraordinaria. Pero llora. Y pues sufre, ¿no? Está sufriendo. Es la tragedia andando. Uh-huh. Entonces, pues nada, parece ser en ese caso que, a ver, vamos a hablar otra vez en estos dos términos, en el texto político. Uh-huh. Del disco. Ella es la resistencia. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ella es el concepto de rebelión. Uh-huh. Pero el concepto de rebelión ya es, si no se lleva bien a cabo, si no lo agarras o no trabajas ese concepto propiamente, se te puede salir de las manos. Uh-huh. Y puedes causar mucha destrucción. Uh-huh. Ahora, en el contexto de Jimmy, pues la acabo de conocer, me encanta, quiero todo con esta mujer, que acabe con mi miseria rápido. Uh-huh. Y es fascinante, en cierta forma, porque está igual de rota que yo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Básicamente. Pero lo interesante aquí es, como dije, la voz narrativa, porque es no está contando yo hago esto, hago el otro, mientras que ella hace esto, hace el otro. Sino uh-huh. Él hace esto, ella hace esto. Es como si estuviera contando un cuento. Es uh-huh. como si él estuviera viendo esto con cierta fantasía. Sí, sí, sí. Y, uh-huh. Bueno, yo ahí sí, difiero un poco porque más que lo estuviera contando como si viera una fantasía o como si se viera en tercera persona, yo pienso que más bien esta es la perspectiva de alguien que está viendo como el rollo de estos dos. Alguien que se da cuenta que ella es una chica triste y desmadrada as hell. Y alguien que se da cuenta al mismo tiempo que Jimmy, pues también está triste y desmadrado as hell, pero también como que tiene ganas de desmadrar y tiene ganas de autodestruirse y tiene ganas de morirse. Y esas mismas ganas de morirse que de por sí ya tiene ella, pues como que la afectan más. Ajá. Yo me atrevería a decir que esto es como si Billy Joe estuviera en alguno de esos tugurios. Ajá. Como si este güey hubiera tenido la oportunidad de ir ahí abajo del puente donde se estaban peleando y así como para ver todo. Ajá. Ya te entiendo. Pues sí, También podría ser, ¿eh? Pero, pues no lo sé. En fin, la siguiente canción es Letterbomb. Letterbomb entra un 18 de agosto, es decir, es como mes y medio después. Y fíjate nada más el giro que dio esta historia. Porque el 18 de agosto, What's Her Name le escribe una carta a Jimmy. Le dice: querido Jay, ¿a dónde se han ido todos los bastardos? Dice, bueno, no les voy a leer toda la carta, evidentemente. Pero vaya, entre otras cosas le dice: será mejor que corras por tu puta vida. Mira, esto no se acaba hasta que estás hundido. Y esto no se acaba hasta que ya es demasiado tarde. Esta ciudad se está quemando. Dice, y esto no es una carga mía. Pero al final es lo que más me quiebra a mí, y es tal vez la razón por la que esta canción me gusta mucho. Le dice: tú no eres el Jesús de los suburbios. O sea, reafirma algo, una conclusión a la cual él ya había llegado, pero a una idea a la que se aferraba, ¿no? Dice: tú no eres el Jesús de los suburbios. Saint Jimmy es solo una construcción de la furia de tu padre y el amor de tu madre. Y ahí cierra su carta con eso. Y al pie de esa foto, de esa carta, Jimmy escribe: esto me convirtió en el idiota de América. Esto no se acaba hasta que estás hundido, etcétera, ¿no? Dice otra vez lo mismo. Dice: pero ella me dijo: no puedo soportar este lugar, lo voy a dejar atrás. No puedo soportar este pueblo, te dejaré esta noche. Y es como, verga, ¿sabes? O sea, es como, mira, tomemos el ejemplo de Ramona, ¿no? Ramona sabía que ella hacía mucho mal, ¿no? Sabía que ella estaba rota, sabía un buen de cosas. Y pues decidió no cargarle la mano a Scott, porque Scott parecía un buen tipo. Vaya, también la cagó, ¿no? Pero pues, oye, no quiero cagar más tu vida de lo que ya está, ¿no? En ese sentido, eso es lo que hizo esta What's her name con Jimmy, ¿no? Fue como, güey, tú estás igual de roto que yo y esto no está padre, entonces me voy a largar a la verga, ¿no? Y pues ya, es eso básicamente. Y bueno, entonces, después de esto, le dice, oh, llega la canción del mes, la canción del mes, amigo, pues. De hecho, creo que sí se los hicimos saber en la página de Facebook. No se olviden de seguirnos por ahí. Que el 10 de septiembre, Saint Jimmy escribió en su diario: despiértame cuando termine septiembre. ¿Y qué va a pasar aquí, Pedro? A ver, cuéntanos. Pues a raíz de que What's Her Name le dejó la carta en Letterbomb, pues este güey como que se pone más triste todavía, ¿no? Y entonces se pone muy triste y se pone a decir cosas como que, pues los inocentes les va mal, que me despiertes cuando acabe septiembre. Creo que en esta canción también se empieza a acordar de cómo lo abandonó su padre o algún desmadre así. Y en No general creo que la exactamente, pero canción pues. es como muy, muy triste y creo que describe la tristeza en el coro. No sé qué pienses tú, porque en el coro dice una cosa así como: aquí viene otra vez la lluvia, cayendo desde las estrellas y así, y mi dolor no sé qué, y bla, bla, bla, bla, bla. Yo pienso que esta canción es como una metáfora de lo que él siente cuando se va a What's Her Name. Y aparte esta pérdida, o sea, el hecho de perder a alguien externo que él amó mucho, le hace recordar cómo se sintió cuando su papá se fue, ¿no? Ajá, justamente. Sí, Y por ahí va. ahorita acabo de pensar algo muy loco. Ajá. ¿Te acuerdas del video, no? Sí. De cómo es este un una pareja de una chica rubia, típico estereotipo americano de las películas, y un vato flaquito que se da de alta en el ejército y lo mandan a tirar putazos, ¿no? Esto tiene que ver mucho porque, en primer lugar, supongamos que el video, aparte de narrarnos el sentir de Saint Jimmy, también nos narra cómo fue que el papá de Saint Jimmy se tuvo que ir a la verga, a lo mejor se tuvo que ir a combatir a Oriente Medio y por allá se murió, una cosa así. Y cómo su mamá se quedó sola y decepcionada y a la verga y por eso agarró algo de odio contra Saint Jimmy. Es una mera Sí. suposición, ¿no? Ah, sí, y acuérdense que al final de esto vamos a revelarles toda la maquinaria que estamos haciendo nosotros con otros discos y con relación a este. Y entonces es interesante porque sí, su padre muere de alguna forma que no sabemos, pero sí probablemente sea la guerra. Y dice, ¿no? Así como mi padre pasó a mejor vida, 7 años se han ido muy rápido. Dice, así como mientras mi memoria descansa, mi recuerdo descansa, el recuerdo de su padre, no olvido lo que he perdido, ¿no? O sea, justo lo que decía, así. Sentir el abandono de What's Her Name fue un poco caer en cuenta de que ha perdido más en la vida, como a su padre. Y entonces, después dice, el verano se ha ido muy rápido, los inocentes nunca duran. Dice, despiértame cuando termine septiembre. Así como mi padre pasó a mejor vida, 20 años se han ido muy rápido. Ahora, no sé cuál sea la diferencia entre los 7 y los 20 años. Aquí entonces podemos especular que quizá sea un poquito mayor Saint Jimmy. Saint Jimmy, ¿no? Sí. Pensemos que tiene unos 25 años o algo así. ¡Ay! Sí. Ajá. Porque sí, o sea, si ya pasaron 20 años de que se muera su padre, por ejemplo, él tendría 5. Sí, pues sí. O 6, 7, no sé. Pero 7 años atrás, o sea, cuando tendría como 19, 18, entonces aquí estaría pasando que, no sé, que. No digo que se haya ido de su casa, porque evidentemente no. Pero no sé, a lo mejor le pasó algo a su mamá o le pasó algo. Perdió otra cosa, ¿sabes? Hubo otra cosa que perdió en 7 años y luego en 20 y luego en 7 años. Pero en fin. Antes de que avancemos, esto es otra vez interesante porque otra vez la canción en conjunto con el video vuelve a hacer referencia a la primera canción y al título del disco. Somos idiotas americanos, somos los hijos de la guerra y la paz, estamos inundados por los medios, tenemos un fanatismo muy cabrón, tanto que seríamos capaces de entregar nuestra vida por nuestro país, como si la pudiéramos agarrar en un corazón granada y aventarla allá en Oriente Medio. Tenemos tanto eso tan arraigado en nosotros mismos que somos capaces de dejar a nuestra familia y largarnos a luchar para allá. Entonces, creo que en parte el odio de Saint Jimmy hacia la vida también tiene que ver con eso, ¿no? En el pensar, o sea, no mames, mi papá se fue a la guerra a defender este pinche país de cosas feas. Y por culpa de todos esos ideales hipócritas, pues yo me quedé solo, ¿no? Y a la deriva y sin saber qué pedo. Y por eso odio al idiota americano y odio a los medios y quiero darle en la madre a todo este sistema porque este sistema en cierto sentido me dio en la madre a mí. Claro, sí, tiene. Sí, ese es como el trasfondo político que tiene la canción también, ¿no? Y como decíamos, que probablemente esto también sea un desdoblamiento de cosas que ha vivido Billie Joe, pues en vivo. En las primeras veces que lo tocaba, pues sí se veía que sufría un poco al interpretar la canción. Entonces puede que haya algo al respecto, algo de cierto en esta canción con la vida de Billy, pero bueno. Pasamos a la penúltima canción. Uh-huh. Eso es una forma muy, muy bonita que tiene el disco de cerrar, porque esta va a ser igual de larga que Jesus of Suburbia, uh-huh. pero con un desarrollo de personaje tremendo. Estamos hablando de que pasó un mes, un poquito más, uh-huh. entre que recordaba cómo murió su padre y Homecoming, ¿no? Este regreso a casa o algo así, uh-huh. ¿no? La primera parte ya es como importante, ¿no? Porque la primera parte se llama La muerte de Saint Jimmy, uh-huh. ¿no? Aquí va a decir cómo Saint Jimmy nos enseñó cómo vivir en las calles de la vergüenza, donde todos tus sueños no valen nada. Uh-huh. Saint Jimmy es la chispa en la noche. Jimmy murió hoy, 19 de octubre. Uh-huh. Dice, en el estado mental de mi propio y privado suicidio. Uh-huh. ¿No? Otra vez estamos hablando de no un suicidio físico, sino más bien un suicidio mental. Uh-huh. Estamos hablando de una persona que tenía como dos personalidades y acabó con una de ellas, que era la más dañina. Uh-huh. dice algo como ahora Jesús llena papeles en las instalaciones de Sur 12, uh-huh. ¿no? Esa ya es la parte 2 de la canción, que se llama así, Sur 12. En donde ya se dedica a ser un godín, uh-huh. así tal cual. Sí, sí, sí. Pero llega un punto en el que dice, ¿cómo dice aquí? Espera. O sea, en lo que Emiliano resuelve eso, hagan de cuenta ustedes que es como cuando terminas la carrera y te das cuenta de que todo es una mamada y ya tienes que trabajar. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Dice como cigarrillos y café para los de abajo. Ajá. Esta vida en la línea está en línea, más bien, uh-huh. está en línea con la ansiedad justo ahora. Y pues ya, más abajo se empieza a dar cuenta de que esa vida tampoco está chida. Uh-huh. O sea, sí te da estabilidad y sí te da como madurez, por así decirlo. Ajá. Uh-huh. Pero esta vida de ensueño, dice, no es para mí. Uh-huh. Y entonces viene la tercera parte de la canción, que se llama A nadie le agradas. Uh-huh. dice, esta parte, por cierto, la canta el bajista, Mike Dirnt. No, es el baterista, güey. Ah, no, espérate. No, sí, perdóname. ¿Qué pasó, amigo? Ajá. Ah, sí. Me quedé dormido mientras miraba Spike TV, uh-huh. después de 10 tazas de café y aún no estás aquí, uh-huh. ¿no? Aquí se está refiriendo probablemente a What's Her Name. Sí, sí, sí. Y esto digo probablemente porque justo abajo viene la parte 4, que es Rock and Roll Girlfriend, ¿no? Uh-huh. Novia Rock and Roll. Ay. Sí, sí, sí. Esta parte sí la canta el baterista. Sí, y es una carta. Ajá. Es una carta que le escribe What's Her Name a Jimmy. Mm-hmm. No es cierto, no se le escribe What's Her Name, se le escribe otra persona. Pero le dice, mira, tengo una banda de rock and roll, tengo una vida de rock and roll, tengo una novia rock and roll, mm-hmm. y otra ex esposa. Ajá. Tengo una casa de rock and roll, tengo un carro de rock and roll, le saco la mierda a la batería y también toco la guitarra. Uh-huh. Tengo un niño en Nueva York, tengo un niño en la bahía, no he tomado ni bebido en más de 22 días, ¿no? Uh-huh. Es como un amigo suyo le dijo así de, güey, la vida de rock and roll está chida. Uh-huh. Y él así de, no lo está, viejo. Ya lo viví. Sí, no, y la quinta parte es que dice, volvemos a casa otra vez. Uh-huh. Y es justamente eso, ¿no? Es Jimmy diciéndole a su amiguito, ahí vienen marchando por las calles como un murmuro de respiración, el murmuro de respiración de un latido. Vienen de regreso de del borde del pueblo. El tiempo ha pasado y no se va a ninguna parte. Nadie dijo que la vida iba a ser justa. Dice, así que mándame otra carta bomba. Es decir, otra letter bomb. Mándame otra carta bomba y visítame en el infierno, que es a donde vamos. Entonces es como Jimmy ya le dijeron, amigo, date cuenta, y neta se dio cuenta de que pues todo el desmadre que traía antes pues no estaba chido y que tiene que, no, a lo mejor no sentar cabeza, pero sí despertar y si quiere lograr realmente un cambio y si quiere encontrar realmente aquello para lo que vale su vida, pues tiene que cambiar su actitud, ¿no? Es un poco como los punks que se dan cuenta de que no cambiaron el sistema y se volvieron parte de él. Sí. Miren, yo no he visto Trainspotting, pero creo que esta canción como sería un resumen de esa película. Ah. Sí, tal Y cual. es como, bueno, como dicen en los pueblos, si ustedes han ido a algún pueblo alguna vez, la gente mayor cuando te llama la atención y te dice, güey, ya. Pues ya aplícate, ¿no? Ya deja de hacer pendejadas. No te lo dicen así, te lo dicen de una manera más, sutil, algo así como, pues ya amarra tus chivas, ¿no? Sí, ya. Ajá. Sí, Es por ahí como, va. sí. Y fíjate, ¿ya habías terminado con tu comentario, amigo? Ah, pues casi. Lo que me parece más interesante es cómo termina esta canción. Porque, no les conté que hay un motivo que se repite como tres veces en este disco. No, a ver, Al inicio cuéntalo. de Letter Bomb dice: a nadie le agradas, todos te han dejado, todos están allá afuera sin ti, divirtiéndose. Esto se lo está cantando What's Her Name a Jimmy. Y en esta canción, pues está esta parte que se llama igual, a nadie le agradas. Y otra vez canta: nadie le agradas, todos te han dejado, todos están afuera sin ti, divirtiéndose. Y así termina esta canción, pero antes de eso dice: empecé a correr como la chingada hasta que mis pies tocaron el piso. Estamos de vuelta en el barrio, pero para ti y para mí es un pueblo de, es el jingle del pueblo, como Jesús de los suburbios, ¿no? Sí. Es nuestro hogar. Estamos de vuelta en nuestro hogar, ¿no? Pues ya. Fíjate, amigo, con esto que voy a decir, vamos a pasar a la siguiente canción. Perdón si lloro en vivo. Ah, fíjate, ya aún después de que ya vio como que buscar trabajo es como lo que te permite sobrevivir, es lo que en cierto sentido te permite estar como en línea con este mundo desgraciado y asqueroso en el que vivimos. Aún después de llegar a esa conclusión y después de todo lo que se desmadró y después de todo lo horrible que vio, sigue recordando a What's Her Name, ¿no? A mí me llama la atención porque a mí me da a entender que a pesar de toda la destrucción de ambos y a pesar de todo lo feo que vivieron cuando estuvieron juntos, como que sigue pensando que es, a lo mejor no la única fuente, pero sí la fuente más cercana de amor que pudo tener en su vida, ¿no? Porque en todo el disco no lo tuvo con su papá que se murió, no lo tuvo con su mamá que lo odiaba, creo que no menciona a ningún amigo, y como que la única que estuvo más o menos dispuesta a hacerle cariñitos, pues fue esta morra, ¿no? Cierto. Y precisamente, digo, ya no tienes nada que decir de Homecoming. No. Con esto abre la última canción que se llama What's Her Name. ¿Cuál es su nombre? Y técnicamente la canción, si no me equivoco, pasa el 1 de enero. El 1 de enero del siguiente año. Fíjate, eso es muy interesante porque pues es 1 de enero, es primer día de otro año. Tiempo De otro año. de cerrar ciclos. En sí, literal. Ajá. Y pues sí, a lo mejor va en ese sentido de iniciar un nuevo ciclo, ¿no? En el que ya dejas cosas atrás. Y pues sí, la canción para Saint Jimmy es como dejar cosas atrás porque se la pasa diciendo que pensó que la había visto en la calle, pensó que la había visto en tal lugar, como que a veces cree tener visiones de ella en los lugares en los que él se encuentra. Pero más bien parece que la morra desapareció, parece que él no tiene recuerdos, o más bien muchos recuerdos de ella, y lo único que puede recordar es su cara, pero no puede recordar el nombre. Y eso fue porque me imagino que en alguno de sus arranques, él como que quemó todas las fotografías que tenía de Ah, ella sí. y la mandó a la verga, y él se fue por un camino y ella se fue por otro. Entonces como que se separaron y se dejaron de ver durante mucho tiempo, pero pues él la sigue recordando, ¿no? Con cierto dolor porque pues sufrió la pérdida, pero también con cierto cariño, al grado de que le dice, pues a pesar de que ya no estés conmigo, te voy a recordar. A lo mejor no por toda la vida, pero sí por un buen rato. Y dice, te voy a olvidar, pero no voy a olvidar el tiempo. O sea, voy a intentar olvidarte, pero no voy a olvidar todos los momentos que pasé contigo. Que ahorita, paréntesis rápido, también hay una canción de The 1975 que se llama She's American. Y dice una madre así como, no te enamores del momento y piensa que estás enamorado de la morra. A lo mejor tiene que ver con este disco, quién sabe. Pero así, What's Her Name va de eso. Ya es como, pues sí, llegó el 1 de enero y ya está en un punto en el que su vida a lo mejor ya no es tan destructiva como era antes, pero pues tampoco está en un estado en el que le guste, porque como dijiste, ya el cabrón se dedicó a ser godín, a ser adulto, y eso también en cierto momento lo está acabando, lo está jodiendo, y como que el único recuerdo que tiene de todo eso que fue, de toda esa intención de ser revolucionario y no idiota y de cambiar el mundo, pues se murió, y el único recuerdo que le queda es la cara de esta morra, y también ya se está desvaneciendo ahí. Sí. Y pues fíjate cómo funciona. Hemos intentado a lo largo de esta reseña, de este repaso, de ver cuál es el trasfondo político de muchas de las canciones de este disco. Y ya decíamos en She's a Rebel que ella es la revolución, ¿no? Ella es la resistencia. Y solo pensar en el hecho de que ya no recordamos cuál es su nombre, ya no recuerdo cómo es su rostro, pero no sé cuál es su nombre. Es como, ya no sabemos, o sea, se murió el sueño revolucionario, ¿no? Y perpetramos más el sueño americano. El sueño americano en el que vas y trabajas 8 horas a la semana, 8 horas al día, los 5, 6 o 7 días a la semana para ganar un salario mínimo, para que tengas una vida decente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, perpetramos uno para matar al otro. Entonces, ese es un comentario interesante que en esta canción, y a mí sobre todo me encanta cómo cierra. Ya lo mencionabas tú, pero voy a retomarlo. Y en las noches más oscuras, si mi memoria no me falla, nunca voy a regresar el tiempo. Te voy a olvidar a ti, no al tiempo. Entonces, es incluso proustiano ese verso, pero a mí me encanta porque es justamente eso. Te voy a olvidar a ti porque tú eras una persona que, pues, a lo mejor no me convenías, no era una persona con la cual yo debiera estar, pero aún así formé momentos muy padres contigo y eso es lo que me voy a quedar, ¿no? Entonces. Y otra vez, amigo, hay que ver el video. Bueno, lo que pasa con el video de What's Her Name es que sí lo sacaron, pero no sé por qué chingados como que lo bajaron. los mismos de Green Day y su disquera, pero alguien hizo el grandísimo favor de descargarlo antes de que los medios oficiales como que lo quitaran de la red y lo volvieran a subir a YouTube. Y entonces podemos ver a What's Her Name con el vestido amarillo que saca en el video de Jesus of Suburbia. Y está ahí tirada en la calle, totalmente desmadrada, y luego en un bar como que bailándole a la cámara y así. Y supongo yo que esa es como la última imagen que Saint Jimmy tiene de esa morra, ¿no? Y va a lo que mencionábamos hace justo unos segundos, pues tiene que ver con que es el recuerdo más nítido que tiene de todo lo que él y ella fueron en ese tiempo de destrucción. Exacto, exactamente. Y pues amigo, todos tenemos una What's Her Name, Sí. Tú sabes pero quién bueno, eres. dicen, yo quisiera decir lo mismo, pero no, Ah, la en tuya sí fin, escucha el podcast, güey. no, no creo, pero bueno, a ver, antes de que, ok, ¿qué te parece si damos nuestra conclusión primero? Yo creo, a mi parecer es un gran disco, como ya les adelantaba, está muy bien compuesto, Sí. la forma en la que está orquestado, toda la historia es bellísimo. Porque de verdad hay una introducción y una conclusión, ¿no? Del tema y de todo esto. Y funciona muy bien en ambos sentidos, ¿no? Funciona muy bien para contar la historia de Saint Jimmy, la trágica historia de Saint Jimmy. Pero también sirve muy bien para hacer una crítica social bastante dura al estilo de vida americano, ¿no? Pues nada, este disco de verdad es legendario. Tiene un legado, ¿no? Y ya estamos a 14 años de que salió este disco. Sí. Entonces, Ya es un adolescente. ya puede considerarse un clásico según Sí. algunos parámetros. Y pues nada, ¿tú qué tienes que decir sobre este disco? Pues además de todo lo que dijiste, también quiero agregar que en estos tiempos de globalización, en el que el mundo virtualmente se hizo más pequeño, ya no solo sería una crítica al estilo de vida norteamericano, sino al estilo de vida occidental. Creo que también es un disco con el que muchos de nosotros nos identificamos en su momento, porque trata muchas cuestiones, muchas emociones a las que nosotros nos hemos enfrentado en algún punto de nuestra vida. A algunos les quedaría como anillo al dedo. Y pues hombre, creo que también entraría como en toda esta gama de opiniones y producciones que tienen que ver con la tristeza de la chaviza hoy en día, ¿no? Creo que también refleja como ciertas cosas preocupantes, como estas tendencias suicidas y autodestructivas que se han dejado ver en los últimos años en nuestra chaviza, vaya, porque nosotros ya no somos chavos, ya somos señores de 24 años. Pero creo que sería como importante seguirle poniendo atención porque a pesar de estos 14 años que señalas, creo que aún hoy, a pesar de que el rock ya se esté muriendo a la verga, puede ser como algo que aún es muy, muy, muy aplicable y muy visible en nuestra realidad, vaya. Sí. Y eso es lo que tienen de grandioso los discos como este, ¿no? Que soportan el paso del tiempo. Y que va a llegar un punto en el que ya nos habremos olvidado, ya se habrán muerto los tres integrantes de Green Day. Nos habremos olvidado de que alguna vez existieron. Y va a sonar What's Her Name, va a sonar Give Me the Novocaine o la que sea. Entonces, decir a huevo, esa rola encaja perfecto con lo que siento, ¿no? O Sí, sí, lo sí. que estoy viviendo, la, la, la. Le va a pasar lo que a Niebla de Miguel de Unamuno. Sí. Justo. Sí. Y bueno, ahora, antes de que nos vayamos y antes de que les pongamos una canción, hay que revelarles, Pedro, o yo, toda nuestra idea loca Sí. que tenemos. Yo tengo una propuesta, amigo, porque quiero ver si coincidimos. Y quiero que primero tú pongas tu propuesta y luego yo digo la mía, a ver si es exactamente la misma, ¿vale? A ver. Entonces, En vas. Ah, voy, ok. Miren, la cosa está así. Pedro y yo consideramos, y esta es una idea que llevamos trabajando años. que American Idiot a lo mejor no fue hecho en la realidad. Es decir, Green Day no se puso a hacer el disco con esta otra banda. Pero sí creemos que tiene un sucesor espiritual este disco. Uh-huh. Y no solo espiritual, sino creemos que la historia de Saint Jimmy continúa en, uh-huh. En estos discos que le siguen. Y a mí me gustaría decirles cuál es el orden para que se den una idea de qué es lo que viene próximamente en Subsonic. Uh-huh. No es algo que vayamos a hacer seguido, de hecho, por lo mismo de que son discos que nos gustan y que son discos que sobre los que hay mucho que decir, ahora que están relacionados, pues entonces va a ser como espaciado, ¿no? Uh-huh. Pero sí quisiera decirles todos los títulos que tenemos en mente para que se vayan haciendo una idea y ustedes también estén como en el mismo canal, ¿no? Uh-huh. ¿Tú tienes alguna propuesta? ¿Sobre la sucesión de los discos? Ok, no, pensé que ibas a proponer otra cosa. No. Miren, la cosa está así. La cosa es que cuando Saint Jimmy se queda, regresa a su pueblo, uh-huh. va a pasar algo medio trágico y hay detalles sobre su vida que no conocemos. Uh-huh. Por ejemplo, la relación con su madre, su relación con las drogas, la repercusión en su salud, y por eso les decía que se fijaran en lo médico, uh-huh. la repercusión en su salud que todos sus excesos le va a llevar, y qué va a pasar cuando se muera. Y todo esto, a consideración de Pedro y de mí, uh-huh. se puede ver en el Black Parade de My Chemical Romance. Sí. ¿Okay? Después de esto, creemos que Saint Jimmy, al hacer una vida, una vida normal, una vida americana, pues va a dar hijos, ¿no? Uh-huh. Va a sembrar semillas. Entonces, toda esta angustia y toda esta pelea que tiene con el mundo que le rodea se va a ver reflejada en su descendencia. Uh-huh. Y esto lo vamos a poder escuchar en discos como Vessel, uh-huh. The 21 Pilots y en Blurry Face posteriormente. Yep. Y probablemente en Trench también. Uh-huh. Pero esa es como la sucesión que nosotros estamos planteando. Hasta hace poco se me ocurrió que también podría haber un precursor que sea The Downward Spiral de Nine Inch Nails, uh-huh. o el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Uh-huh. Pero eso tengo que analizarlo porque probablemente estoy volando la cabeza. Sí, entonces, sí, sí. Pero esa es la idea. Sí. Y cuéntenos qué les parece. Antes de que termines, amigo, a mí me gustaría uh-huh. agregar que a estos discos que ya les mencionó Emiliano, también vamos a agregar un pequeño spin-off. Y se trata del 21st Century Breakdown. Ah, oh, sí, claro. Que más que una sucesión en la vida de Saint Jimmy, yo tengo la teoría de que es la perspectiva de What's Her Name. Ajá. Así como American Idiot mostró todo el desmadrito que Saint Jimmy tenía en su cabeza, pues 21st Century Breakdown nos muestra todo el desmadre en el corazón y en la cabeza de What's Her Name. Y pues sí, ya les diré cómo creo yo que es What's Her Name en su momento. Ajá. Sí, no, y piénsenlo un poquito y van a ver que tiene sentido lo que dice Pedro. Uh-huh. Pero en fin, coméntenos qué les parece esta idea, si les emociona, si no, si dicen, oigan, están locos, mejor hagan esto otro. Uh-huh. Cuéntenos todo lo que ustedes opinen sobre esto. Pues nada, Pedro, llegamos al final de este podcast. Gracias a todos por escuchar estas casi 3 horas de programa. Sí. Perdónenos, es que hay mucho que decir sobre este álbum, pero igual, gracias por compartir, por darle like a las páginas, por darnos sus comentarios, por recomendarnos, ustedes también recomiéndanos música, nos encanta que nos recomienden cosas, y pues nada, vamos a cerrar con una de las canciones de las que hablamos hoy. Hablamos de Wake Me Up When September Ends, en vivo, en el... en Milton Keynes, creo, igual que Linkin Park, qué chistoso. Sí. De este mítico disco en vivo que se llama Bullet in a Bible. Y pues con eso nos despedimos y nosotros nos estaremos escuchando dentro de algunos días para hablarles sobre otro tema que va a estar súper, súper chulo. Simón. Entonces ahí se ven, no dejan de escuchar música y nos escuchamos luego. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. So rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, become who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. Thank you.